En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Que comienza La Rosa de los Vientos. Vamos a estar en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Y antes de nada, daros las gracias. Ayer, vuestra insistencia en Twitter al final tuvo premio y fuimos trending topic. Almohadilla Rosa Vientos, esa es nuestra etiqueta, nuestro hashtag en Twitter. Otra vez ya nos estamos acostumbrando a hacerlo últimamente. Bueno, pues hoy, si queréis, no nos vamos a quejar. Almohadilla Rosa Vientos, ya lo sabéis. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Alex Fidalgo en la redacción, en la codirección Silvia Casasola. Los contenidos son los que siguen. Predijo el 11S, predijo el tsunami de Asia, predijo la expansión del Estado Islámico. ¿Quién es esta misteriosa mujer? Manuel Carvial, muy buenas. Pues la nueva Nostradamus, es la vidente que está rompiendo actualmente en Internet con sus supuestas premoniciones. Una mujer búlgara, invidente, con una biografía muy particular. La biografía de nuestro siguiente protagonista se acabó. Se acabó, eso sí, después de predecir con exactitud milimétrica la lotería. Lo que no predijo con esa misma exactitud fue su muerte por asesinato. Lorenzo Fernández, muy buenas. Muy buenas noches. Pues efectivamente tenemos que irnos a Tailandia para asistir al que ha sido el último asesinato relacionado con estos temas, cuyo protagonista ha sido el médium y espiritista tailandés Chayut Sangre. Este hombre, pues efectivamente, tenía una peregrinación absoluta día tras día, de aquellos que veían cómo acertaba un día sí y otro también la lotería, pero su muerte, pues parece ser que no la vio. ¿Querían parecerse a los dioses? Es una de las hipótesis que se han propuesto para el alargamiento de cráneos en la antigüedad. Hay un nuevo estudio y sus resultados nos lo va a ofrecer esta noche Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, buenas noches. Sí, un nuevo estudio que ha realizado una antropóloga de la Universidad de Kansas a partir de un hallazgo de 60 cráneos en Patagonia, 60 cráneos que estaban deformados, y ella apunta a una hipótesis bastante interesante porque no tiene nada que ver con lo que se ha dicho tradicionalmente, como por ejemplo que, bueno, se utilizaban para marcar el estatus de la sociedad o de las clases sociales. Aquí vamos a ir por una línea bastante distinta y muy sorprendente. Leonardo da Vinci, uno de los grandes personajes, grandes en todo que ha dado la humanidad, hizo 1000 cuadros misteriosos, enigmáticos, y quizá el más enigmático y misterioso de todos es la Gioconda. Y hay un nuevo elemento que tenemos que añadir a ese misterio y a ese enigma. Silvia Casasola, muy buenas. Pues nada, que se nos caen los mitos. Bueno, esperemos que no. Resulta que un científico francés pues acaba de afirmar que bajo la Mona Lisa se encuentra un retrato totalmente diferente a la Gioconda que conocemos. La verdad es que, vamos, no tiene nada que ver. Pero bueno, luego explicamos qué técnica ha utilizado para llegar a esta conclusión. Fenómenos extraños. ¿En dónde? En un cuartel de montaña, de alta montaña, en el Pirineo. Allí ocurrió una tragedia, una luz. En varias personas murieron. Un fenómeno trágico que después continuó con sucesos extraños. Esta noche también os lo vamos a contar en nuestro repaso semanal a las revistas del kiosco. Esa información, ese tema lo hemos encontrado en la revista Enigmas. Además os hablaremos de Winchester, una de las casas encantadas más relevantes del mundo, en California, en Estados Unidos. Será en Ecos del Pasado con Laura Falcó Lara. Y también os vamos a hablar de las fiestas del vino y la comida en la antigüedad, en Historias de la Historia. en la era digital, entre otras muchas cosas, os vamos a hablar de máquinas que aprenden como los humanos, o mejor incluso. Alex, decide algo, muy buenas. Buenas noches, Bruno. El otro día hablábamos de que en Japón prevén que para 2030 la mitad de los trabajos ya los puedan realizar robots. Bueno, pues yo creo que este hallazgo, bueno, este avance va un poco en esa línea. ¿Dónde ha sido? Bueno, la Universidad de Toronto y el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que Massachusetts es donde parece que se hace todo. Pues acaban de conseguir crear un modelo informático que es capaz de emular la capacidad humana, hasta ahora única, de aprender conceptos nuevos a partir de un único ejemplo. Te cuento más en la era digital. Y muchos otros contenidos esta noche en La Rosa de los Vientos, pero antes una recomendación, un libro que no os podéis perder, La mano en el espejo. ¿Qué harías si supieras que hay vida después de la muerte? Ese libro, La mano en el espejo, narra una conmovedora historia real. Un libro, insistimos, que no te puedes perder. Un libro sobre el amor, sobre la pérdida, en definitiva sobre la vida y sobre lo que hay después de la vida. Es una lectura obligada. Los escépticos lo deben leer y también los creyentes lo van a disfrutar, ese libro. La mano en el espejo lo acaba de publicar Ediciones Luciérnaga. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Pues esta noche están con nosotros en la tertulia Lorenzo Fernández, Manuel Carvellal y Juan José Sánchez Oro. Y nos van a comentar, hemos contado algo sobre algunos de los temas. En principio y en primer lugar estamos muy de predicciones, todo tiene sus matices, pero hay que decirlo. Además, dentro de apenas una semana, Lorenzo Fernández, es un nuevo sorteo de la lotería nacional, el sorteo por excelencia, el más conocido, el sorteo de Navidad, y este señor predijo con exactitud cuál iba a ser el premio. Lo que no predijo con exactitud ni con ninguna exactitud fue su muerte por asesinato. Pues la verdad es que sí, esta es una de esas historias en las que podemos comprobar que si alguien tiene determinadas capacidades, no vamos a decirlo así, para ver el futuro, pues el caso, en el caso propio, parece que hay una especie de cortafuegos que no lo permite, ¿no? Porque no fue capaz de visualizar, pese a las tremendas amenazas que, según contaron, han cortado en estos días los propios miembros de la policía, pues estuvo sufriendo durante los últimos meses, especialmente a raíz de las últimas predicciones, que había marcado una nueva fecha, el día 1, los pasados día 1 y 16 de octubre, donde también se volvió a repetir el efecto, y es que acertó nuevamente, ¿no? Bueno, pues hay que decir que el protagonista de esta noticia es un médium espiritista tailandés llamado Cheyut, a ver si el apellido me sale bien, Ferisgerne, es como muy alemán, es Feringsgarn, vamos a decirlo así, que tenía 41 años y además un pasado bastante particular, ¿no? Porque hay que decir que antes de darse a la predicción se dedicó a boxear y al parecer con bastante más acierto que con la evidencia, ya que ganó 3 títulos nacionales. Bueno, pues sea como fuere, lo cierto es que después de su etapa de deportista empezó a meditar, se dio al sano ejercicio de la meditación en lugares especialmente aislados, no quería saber nada del mundo y al parecer descubrió que tenía una serie de capacidades verdaderamente extraordinarias en lo que a predicción y también, ojo, al contacto con el más allá se refiere, ¿no? Esto terminó hace unos días cuando fue encontrado asesinado a causa de varios tiros en el que era su templo en la localidad de Nakhon Si Thammarat. Bueno, pues fijaros si este hombre tenía seguimiento internacional, incluso se había planteado una investigación seria sobre las capacidades que parecía tener, que incluso la prestigiosa Sociedad para la Investigación de los Fenómenos Psíquicos, la célebre SPR, la Society for Psychical Research de Londres, emitió un comunicado anunciando la muerte del médium a través de sus plataformas en redes sociales. Por lo tanto, le daban una importancia relevante, ¿no?, a esta figura que acaba de fallecer. De hecho, si por algo se hizo famoso este señor, fue por acertar en sucesivas ocasiones, no en una ni en dos, sino en varias ocasiones, el número exacto, cuando digo número exacto, es el número exacto de la lotería de su país. De hecho, Cheyut se hizo famoso cuando Como médium, además, consagró su vida al dios Guan Yu, algo que por otro lado suelen hacer las personas que aseguran poseer ciertas capacidades en Tailandia. Es decir, si tú tienes ese don, ¿no?, de visualizar no solo los números de la lotería, sino también otro tipo de predicciones de futuro, e incluso de contactar supuestamente con los que ya se han ido, pues suelen consagrar su vida porque lo consideran una especie de don divino. Bueno, pues hay que decir que su capacidad para acertar los números de la lotería hacía que cada día fueran cientos, en ocasiones incluso fines de semana, miles las personas que peregrinaban hasta su santuario para conocer especialmente pues los billetes que debían de comprar, ¿no?, de lotería, porque era habitual, como os digo, que sus predicciones fueran exactas. Bueno, pues hay que decir que este asunto es el que ha llevado, entre otros, al jefe de investigación, el teniente coronel Prat Pandesharat, a pensar que las predicciones de Cheyut podrían estar detrás del móvil del asesinato. De hecho, una de las hipótesis con las que trabaja la policía para intentar dilucidar el crimen es que detrás de este asesinato, pues se encuentren quienes se conocen como operadores subterráneos de la lotería, que forman pues una suerte de clanes mafiosos con la intención casi siempre de que los premios vayan hacia sus bolsillos. Hay que decir, como os comentaba al principio, que su último logro fue predecir, y está ahí escrito, es decir, que es parte de la crónica de vida y de aciertos de este señor, los números ganadores para los pasados días 1 y 16 de octubre. La cuestión es que Cheyut, según dijo el teniente coronel de la policía, Pashon Nian Yang, que es el teniente de guardia de la comisaría de Kapang, que es el que se está haciendo cargo de esta investigación. Yo sé que mi tailandés no es muy bueno, pero en fin, un intentado. Amigo de este programa de toda la vida. ¿Sabes? Sí. Bueno, pues parece ser, según este señor, el agredido fue encontrado en su templo santuario con varias heridas de bala y además con las evidencias de previamente haber sido apaleado, pues prácticamente hasta su fallecimiento. De hecho, esto es uno de los puntos interesantes que baraja la propia policía, ¿no? Porque el hecho de que hubiera sido boxeador, por lo tanto, sabía defenderse, ha llevado a pensar que la agresión fue planificada meticulosamente y que en ella además participaron varias personas. Es decir, era un médium, era un vidente, pero además era un auténtico armario. Por lo tanto, el ataque se produjo pues con una exactitud planificada, sabiendo el momento en el que se encontraba solo y además con varias personas fueron las que llevaron a cabo esta agresión. Tal y como posteriormente han demostrado, ¿no?, las cámaras de seguridad que había en el exterior, donde se ve un gran coche negro que se acerca hasta el templo, de él descienden varios hombres encapuchados y poco después, a los minutos, salen a gran velocidad. Bueno, pues hay que decir que el pobre hombre no fue capaz de visualizar pues el que fue seguramente el momento más importante de su vida, que fue su propia muerte, ¿no? Por lo tanto, pues este tipo de personas ya forman parte casi en esto ocurrió hace una semana, pues en esta semana prácticamente se ha convertido en un auténtico mártir, ¿no? Ahora es mucha más la gente que acude en peregrinación a su templo, ya no tanto para saber los números de lotería, pero sí para venerar a una de las figuras que en muy poquito tiempo seguramente alcanzará ese altar, ¿no?, de los santos particulares, santos populares en este caso. ¿Hay alguna forma, Manuel Carvallal, mediante la magia potagia, me refiero, de poder conseguir magia potagia? Sí, que ochentero te ha quedado eso. Cuando hablamos de magia, uno puede pensar, no, la borrasa también, la potagia, da igual, pero magia de truco, de ilusionismo. No me compares, por favor, la magia potagia del gran Juan Tamariz con la comercial magia borrás, ¿eh? Claro, bien, pues, yo sabía. Pues, entonces lo he dicho bien. Que no es lo mismo. ¿Que Juan Tamariz hubiera adivinado también el número de la lotería? Hombre, yo creo que los números de la lotería los adivinaba el Fabra, ¿no? Que le tocaba a todos los años. Sí, en castellano, ¿no? Pero era distinto, eso, ¿eh? Eso era sí distinto, es un psíquico y lo demás son tonterías. Hay pero mucho blanqueo no para adivinar los números. Claro, es que a veces depende cómo te cuente la historia. Sí, es cierto que hay una serie de rutinas de ilusionismo para reproducir la predicción de la lotería. Houdini lo hacía mucho. Harry Houdini, cada vez que preparaba un espectáculo en una de sus giras por Estados Unidos o por Europa, una de las pruebas que solía hacer era quedar con el alcalde de la ciudad o con algún personaje relevante, entregarle una profecía que podía ser el titular de la primera página del diario local, que iba a publicarse el día en que él iniciaba su espectáculo, o el número de la lotería que tocaría ese día. ¿Sellado o sin sellar? Sí, sellado, precintado, metido en una caja fuerte. Vamos a dar un premio que nos ha escrito un mensaje en Almodía Rosa Vientos. Marta dice, no puede estar más interesante hoy el programa, no voy a dormir y mañana trabajo por la mañana. Bueno, pues para darle las gracias, Manuel Carvial, cuéntanos cómo se hace ese truco. Que nos diga el número. No, el número no. ¿Cómo se hace ese truco? Mucho mejor, te voy a hacer una profecía. Yo profetizo que mañana esta chica va a tener ojeras, va a estar bostezando toda la mañana. Eso no vale. Tienes que contar cómo se hace el truco para adivinar el número de la lotería. ¿Tú quieres que me ponga una demanda a Anthony Blake por decir cómo adivinó la lotería, por ejemplo? No, es que no se dice cómo se hacen los trucos. No, ya lo sé, por eso te lo pregunto. Utilizar la expresión trucos es una falta de respeto. Bueno, son pues rutinas, sigamos con las faltas de respeto. Yo he dicho la palabra truco y ahora dices tú cómo se hace. Que si no lo digo yo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, entonces explícalo tú. Pero yo te pregunto a ti. Bien, tú me preguntas y yo no te respondo. O sea, no hay problema. Yo si quieres te hago una demostración a ti, luego tú lo Yo sí lo tengo explica. Una pregunta. Si, como veo que os vais a enrocar en esto, pues, yo tengo mi curiosidad. Vamos a ver. Cuando alguien ha hecho esa arte mágica, o como queramos llamarlo, que es predecir ese número se ha predicho y se ha conocido en ese momento o ha sido a posteriori. Es decir, una vez que ha pasado el premio y que todos sabemos el número, es cuando se ha abierto el sobrecito y se ha dicho, mira, si coincide, es decir... Lógicamente, bueno, pues comprobarías que ha acertado. Porque en este caso no. En el caso de Chayut es que decía, el número que va a ganar va a ser el 5, 6, 7, 9 y 0. Y el número 5, 6, 7, 9 y 0 era el que salía. Pero con lo cual ya no estamos hablando de un truco. Tiene más mérito. Tiene más mérito, claro que tiene más mérito. Lo hacía el público y los demás compraban, la gente compraba el número. Exactamente, sí. Claro, yo según lo que comentaba él, aparte de la hipótesis de que pudieran ser los mafiosos que querían controlar quién ganaba la lotería para que fuera a sus arcas, yo he pensado, digo, también puede ser alguien que le dijo, este número va a ganar. No ganó, y dijo... Pues entonces puede ser. Voy a por ti, pero vamos. Que hubiera una inversión. Yo es que no sabía si, por eso, la técnica que utilizaba era porque pensaba también en las administraciones de lotería. O sea, que lo decía al contrario que el truco de magia, que guardarlo en un sobre y, yo qué sé, con tinta china, con lo que sea, se pone el número ganador y se hace creer que, bueno, al abrir el sobre sale, ¿no? ¿Manuel? Hombre, a mí me recuerda más este caso a las predicciones del padrino, que decía, va a tocar este número. Vale. Y el número tocaba. ¿Quién se atrevía a llevarle la contraria? Veo a todas las chicas del telecupón diciendo, sí, el 4.228, vamos, faltaría. No le convencemos a Manuel para que diga. Entonces, ¿qué hizo la mujer de la que nos vas a hablar para predecir el 11S, para predecir el tsunami de Asia? Que llevo tres semanas diciéndotelo, el sesgo del superviviente. Tres semanas llevo con esto. Bueno, no, pero la verdad es que el caso de esta mujer es realmente interesante, porque se ha convertido en la nueva Nostradamus viral en las redes sociales, por varias razones. La primera es porque su propia estética era una mujer, porque falleció hace unos años, en agosto de 1996, ella había nacido el 31 de enero de 1911. Sí, es que eso es lo que te lleva a la gloria y a la fama, ¿no? Sí. Así nadie te puede reprochar, pero ha dejado predicciones, muchísimas, ha dejado cientos de predicciones de todo lo que va a ocurrir desde ahora hasta el año 5079, en el que se produce el fin de los tiempos. En el 5079. En el 5079. Bueno, sí, pues lo contaremos porque... aquí, en este programa, evidentemente. Claro, el problema es que cuando analizas... un poco ya cascadetes, pero no, bueno, eso contaré. Tú y yo, nosotros estaremos perfectamente. Exacto. Mi avatar estará divino. Exactamente, porque ella, entre otras muchas predicciones, asegura que crearemos una colonia en Marte, que esa colonia posteriormente se independizará y tendremos problemas de nacionalismo también, pedirán independencia. Sí. No, la verdad es que la historia es muy muy particular. Es cíclica la historia. O sea, pero el nacionalismo se va a exportar fuera de la Tierra, a ¿no? Marte. Va a ser internacionalistas marcianos, imagínate. Joder, qué barbaridad. Pues más a Marte. Además a Marte, ¿sí? Sí. Claro, era o de Mars, ¿no? No era la colonia de claro, Marte. Claro, es de Mars a Mars. Sí. Había un cantante que se llamaba Bruno Mars, ¿no? Sí. Existe ese todavía. Sí. No te lo cargues todo. No, claro que existe. Es el único Bruno que me gana en fama. No en belleza. Evidentemente. Bueno, eso ya según gusto. Bueno, pues la historia de esta mujer es muy particular y tiene todos los elementos para destacar sobre esa ingente miriada de videntes, profetas, augures y adivinos que circulan por el mundo del misterio a lo largo del siglo XX y del siglo XXI. Pero esta mujer tenía unas particularidades. De entrada, su estética. Hay muy pocas fotos de Baba Vanga. ¿Cómo? Pero Baba Vanga, ah, que es una, digamos que es el nombre artístico. Ella en realidad se llamaba Vangelia Pandeva Dimitrova. Baba Vanga para los amigos. Pues Baba Vanga tenía un aspecto muy de anciana, venerable, con su rostro lleno de arrugas, tenía una estética que ya imponía un cierto respeto, pero es que además, cuando tenía 3 años, sufrió una enfermedad muy grave, por la que perdió la vista y el habla. O sea, era ciega y era muda, lo que me crea a mí ya la primera duda de cómo transmitió sus visiones. Pero no sorda. No sorda. Sin embargo, tampoco estudió, con lo cual era analfabeta, no pudo escribir, no dejó escrita ninguna de sus premoniciones, de sus predicciones. Así que, en teoría, pues las habría transmitido a... Estás arreglando. Claro, este es el tema. Pero lo cierto es que cada cierto tiempo, sobre todo después de sucesos especialmente traumáticos, y como ocurría con Nostradamus, alguien tira de su legado para decir, fíjate, esto ya lo profetizó, Baba Vanga. Por ejemplo, el 11 de septiembre, por ejemplo, ¿cómo profetizó? La cuestión es las palabras que dijo para profetizar. No pudo decir nada porque era muda. O sea que... Sí, o que dejó escritas. No sabía escribir. Sí, pero bueno, entonces... Es muy paranormal. Claro, bueno, quien las transcribiera, algunas palabras, hombre, se dice, el 11 de septiembre en Nueva York, y eso está escrito antes, en Nueva York va a pasar esto, las Torres Gemelas van a caer después de que 2 aviones estrellen. Bueno, pues, oye... ¿Te digo la frase exacta? Sí. 2 aves de hierro arremeterán contra los hermanos americanos. Esta es la frase. Ocurre como las cinturas de Nostradamus. Tú sabes que las cinturas de Nostradamus... Pero ya quisiera Nostradamus, ¿eh? Tener una frase así, ¿eh? Sí, bueno, hombre, Ibáñez fue mucho más concreto, porque Ibáñez puso el avión en una de las torres. Sí, ¿no? Pues coña, es cierto. Sí, sí, sí, sí. Incluso recuerdo una... Esto es puro sesgo del superviviente, si es que es un ejemplo y clarísimo. Estás con el sesgo del superviviente. Es verdad, recuerdo incluso, lo recordaréis vosotros, en la portada de un disco de rap, en la que aparecía también, sí, exactamente, parecía como una imagen una adelantada al tiempo. Era como una explosión, pero el efecto se parecía, por cierto, has mencionado en varias ocasiones el sesgo del superviviente. Si no lo haces nunca más, te dejo hasta el boletín de noticias para que nos cuentes qué es. 6 minutos. ¿Sí? ¿Solo? ¿Qué 6? ¿5? Oye, pero una pregunta de todas formas, es que yo estoy alucinando. Vamos a ver, ¿cómo transmite esta señora el conocimiento? No hablaba, no sabía leer, no escribía y era manca. No es el... Lo de manca no me consta. Bueno, ya añadimos detalles. Lo de manca no me consta, pero existen formas de comunicación. La pregunta es, claro. ¿Existía Baba Vanga? Sí, existía como existía Nostradamus. El problema es el sesgo del superviviente. Si es que todo nos lleva ahí. Yo sí que eso os explico, intento explicar rápidamente en qué consiste esto, porque además es un fenómeno de la percepción que afecta a todos los campos de la sociedad, incluido, por supuesto, el campo del misterio. Esto del sesgo del superviviente hace alusión a un fenómeno que se comienza a detectar en la Segunda Guerra Mundial, cuando los aviones aliados estaban perdiendo en el frente de Europa muchos bombarderos por los ataques de los alemanes, ¿no?, cuando intentaban bombardear a Alemania, y cuando regresaban los bombarderos aliados tenían una serie de impactos de bala en el fuselaje. Así que se pidió un estudio muy concreto de la Fuerza Aérea que sugirió que había que reforzar el fuselaje de esos bombardeos en las partes en las que se habían producido más impactos de bala, que eran la parte baja del avión, lógicamente, las alas, cerca de las torretas. Bueno, hasta que llegó un tipo, un estadístico, Abraham Walt, y dijo, no, todo lo contrario. lo que hay que hacer es reforzar los aviones donde no han impactado las balas. Claro, los ingenieros de la Fuerza Aérea decían, esto es absurdo, porque si estamos viendo que donde más se daña los aviones. Y entonces él hizo alusión a este concepto del sexo de los supervivientes, y es que lo que él afirmaba es que los aviones que habían recibido los impactos de bala en esos lugares eran los que habían conseguido sobrevivir al ataque y habían regresado a la base. Los que no habían regresado a la base es porque probablemente habían recibido los impactos en otra parte del fuselaje. Y este concepto ha ido desarrollándose a lo largo de los años para enseñarnos algo que es tan obvio que no solemos caer en la cuenta de ello, y es que solo nos fijamos en los supervivientes. Eso de que la historia la cuentan los ganadores. Claro, hay una versión de la historia que no cuentan los ganadores porque no están en la historia, porque han desaparecido. A partir de aquí se han desarrollado estudios sobre el concepto del sesgo del superviviente en todos los ámbitos de la cultura, de la ciencia, de la economía, de la arquitectura. Por ejemplo, imaginaos que entrevistamos a ese personaje longevo, a ese anciano que ha cumplido 103 años, y un periodista le pregunta, bueno, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo ha llegado usted hasta aquí? Y él responde, bueno, pues yo es que me como una rodaja de sandía todas las mañanas. Bueno, entonces pensaremos que la rodaja de sandía te puede hacer vivir muchos años, y no caemos en la cuenta de que hay otros ancianos que han llegado a la misma edad sin probar una sandía en su vida, y que la inmensa mayoría de las personas que comen mucha sandía se han muerto mucho antes, porque ellos no son los supervivientes de esta estadística. Cuando decimos que antes se hacía mejor música porque tú escuchas el jazz de los años 50 o de los 60... no caemos en la cuenta de que la mejor música, ahora, por supuesto que hayas ahora, pero para mantenerte de una generación a otra, que se sigan editando tus discos, que siga existiendo esa música, eso lo consiguen solamente unos pocos escogidos. Contemporáneos de esos grandes compositores, hubo otros muchos músicos que hicieron una música igual de buena o igual de mala, pero que no llegaron hasta los tiempos modernos. Cuando hablamos de que antes se fabricaban mejores máquinas, mejor maquinaria, es porque alguna de esa maquinaria ha llegado hasta ahora, pero no somos conscientes de que la mayoría de la maquinaria se ha estropeado y ha sido tan defectuosa como la actual. Lo mismo ocurre con la arquitectura. Hay estudios bancarios, económicos, sobre el sesgo de superviviente muy interesante. Pero luego hay toda una lectura desde el punto de vista del misterio, de las profecías, del fenómeno ovni, de las desapariciones del Triángulo de las Bermudas, que si queréis desarrollamos en otro momento. No queremos. Ya lo hemos hecho, así que después de las noticias hablamos con Juanjo de otra cosa y nos vamos a un misterio de la antigüedad y dejamos algo sobre el sesgo del superviviente para después. Por cierto, dentro de 7 días, justo en este mismo boletín horario que llega ahora, podemos profetizar qué va a pasar dentro de 7 días, ¿o no? Sí, claro que podemos. Sí, lo hacemos. Bien, necesitamos una caja fuerte, un notario, alguien que certifique el experimento. Yo puedo profetizar una cosa, va a haber elecciones. Y las ganará alguien. Sí. Exacto. Bueno, o todos. O todos, es lo que suele pasar. O ninguno, o quién va a dimitir, que también nos lo podemos preguntar. Bueno, escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos una nueva hora de programa, una nueva hora de La Rosa de los Vientos aquí en la sintonía de Onda Cero, en la tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández, con Juan José Sánchez Oro y con Manuel Carvellal, que no ha parado durante todas las noticias, durante la información, de hablar del sesgo del superviviente, que quería decir más cosas, y que lo de la mujer que profetizó el futuro y que anunció sucesos tan importantes como el tsunami de Asia, como el 11S o como el actual ascenso del Estado Islámico, bueno, pues él explica ese suceso, él explica ese fenómeno como el sesgo del superviviente, y a mí me da la sensación de que es una forma de que metes con esa denominación absolutamente todo y lo explicas todo. No, yo lo explico todo con el efecto porra, que es de mi cosecha. El sesgo de superviviente suena eso, ¿eh? No, para nada. Cuando tú coges las profecías de Nostradamus, por ejemplo, sí, lógicamente tú puedes ver lo que quieras ver. Sí. Porque el problema es encontrar una profecía de Nostradamus que se haya interpretado antes de que supuestamente se produzca. Si tú analizas los libros de von Brunn o cualquiera de los intérpretes de Nostradamus, siempre dice, no, cuando él dijo esto, y a continuación dicen una frase tan barroca y rocambolesca como el Apocalipsis de San Juan, que también es uno de los grandes libros proféticos, entre comillas, o como las profecías de Baba Vanga, que efectivamente tú puedes interpretar esos dos pájaros de hierro y que arremeten contra los gigantes americanos como dos aviones que se estrellan contra las Torres Gemelas. Es lícito. Pero ¿y si hubiesen sido dos trenes que se estrellan contra cualquier otro sitio? También podrías interpretarlo así. Este es el problema. Lo que ocurre con lo que yo denomino el efecto porra, poco irónicamente, es que en el caso de cualquier vidente del mundo, cualquiera, incluso de los contemporáneos más denostados, como puede ser la Bruja Lola o Paco Porras o Aramis Fuster o cualquiera de estos, tú puedes encontrar premoniciones que se han acertado, que realmente han acertado, porque durante décadas todos los inicios de año, normalmente los primeros números de los primeros días de enero de las revistas del corazón, se incluían una serie de premoniciones para el año que se iniciaba de estos videntes, como Octavio Acebes, aquellos personajes que fueron muy conocidos en los años 90. Y en esas, yo es que tengo una colección enorme, tengo docenas de esos artículos en los que se recogen una serie de premoniciones. Claro, si tú todos los años dices que ese año va a morir Fraga, el año que Fraga muere, tú puedes mostrar un documento legítimo, extraído de una hemeroteca, en la que aparece una premonición registrada a principios de enero de ese año, en la que tú dices que ese año Manuel Fraga fallecerá. Claro, lo que tú no dices es que todos los años anteriores has hecho la misma premonición. Y este es el concepto del sesgo de superviviente. Manuel, pero vas diciendo eso todos los años. Escucha una cosa, Manuel, una pregunta, además una pregunta que te va a sonar rara. Es probable. Pero es que, al sesgo del superviviente. No, porque además es que esto te puedo decir que lo he vivido yo y junto a mí otras 700 y pico personas. En un congreso que se celebró en Barcelona hace unas semanas, una de las ponentes, reconocida además por hacer este tipo de predicciones, comentó, textualmente te voy a decir, que se iba a producir un atentado inminente en Francia con varias decenas, más de 100 muertos. Lo dijo delante de esas 700 personas justo una semana y media antes de que se produjeran los atentados de París. Eso también es el sesgo de los... ¿Marilyn Rosner? No. Ah, ¿quién fue lo que lo dijo? Rosana Lara. Sí, pero es decir, el hecho de que se pudiera producir un atentado en Francia, un gran atentado en Francia, no solamente lo dijo Rosana, lo dijo mucha gente en esos días. Pero no solo Francia, porque, en Burgos, no, en Albacete, sí, en todos lados. Pero en Francia parece el riesgo era mayor que en Albacete, te lo puedo asegurar. Y mucha gente esperaba que se pudiera producir, no lo esperaba ese atentado, pero esperaba que era una de las posibilidades que se pudiera producir en Francia en esa fecha. Además, todo lo que tú quieras, pero lo dijo y además con detalle, es decir, es que está hablando de... Ejemplo, sí, pero es que lo dijo también Monedero en una entrevista. ¿Monedero? Antes. Sí, Monedero, el de Podemos. También es vidente. Sí, no, exacto, eso es a lo que voy, que no era vidente, simplemente era un análisis que hacía de los hechos. Y aparece también en la página de Tendencias en 21 una entrevista en no sé con qué experto sobre el tema, sobre cómo estaba el tema del islamismo radical, y no hablaba de profecías, hablaba simplemente de un análisis de lo que estaba ocurriendo y que ese hecho puede suceder, ¿no? ¿Y accidentes de avión? ¿Y accidentes de tren? Todos los años, yo recibo docenas, de verdad, de advertencias que son sinceras, de personas que tienen un sueño, y como estamos condicionados por los tiempos en los que vivimos, ahora ya nadie habla de un atentado de ETA. Si tú tienes un sueño de una catástrofe, lo vas a interpretar en clave yihadista porque es el momento que estamos viviendo. Antes serían los rojos, o los chinos, o ETA, o quien fuera, claro. Y probablemente muchas de esas personas obran de buena fe cuando advierten de que creen haber percibido la intuición de un atentado. Pero es que solo retenemos en la memoria eso está muy estudiado en el ámbito de los... Claro, si tú vas a un vidente y un vidente te dice 10 cosas y de esas 10 cosas aciertan una, tú vas a recordar, coño, si esto me lo dijo el vidente, y no vas a recordar las 9 cosas en las que falló, que no, porque no se retiene en tu memoria, es un mecanismo psicológico que está muy estudiado. Lo interesante es cuando tú sometes a ese sujeto a un control, como hemos hecho, yo lo he hecho, con test contrastados, con varios videntes simultáneos, con preguntas concretas, y ahí es donde no funciona. Mira, lo que he comentado, el 16 de octubre de 2015, es decir, casi un mes antes de que se produjera el atentado de Francia, una entrevista en televisión, en vídeo, que está publicada en Tendencias en 21, ese 16 de octubre, un mes antes de los atentados. Jorge Bestringe decía, va a haber un 11 de septiembre en Francia. Bueno, pues, y luego especificaba el tema de París en la entrevista. Es decir, era presumible que podría ocurrir. Yo no me meto con lo que anunciara o no de Rosana, evidentemente. Pero digo que era algo que podía suceder, ¿no? Estaba dentro de la quiniela de posibles. De todas formas, a mí sí me gustaría, no sé si tendrás recogido ahí, alguna de las predicciones de estas así, un poco barrocas también, que hacía Baba Vanga para un futuro más o menos inmediato. Sí, hay una lista muy grande. Pero a ver qué interpretación hacemos cada uno. No, aquí ya están interpretadas, ya bien interpretadas. Bueno, porque... pues sin interpretar, a ver si la puedes decir sin interpretar. Como has hecho antes con lo del 11S. Claro, pero es que es el sesgo del superviviente. Las únicas estamos... que se recogen, pero es que es verdad, es que no os dais cuenta con el sesgo de superviviente. De que es un problema en el que estamos todos sumergidos. ¿Por qué hablamos de las apariciones de las curaciones de Fátima o de Lourdes? Porque los casos que llegan a los titulares de prensa son en los que se ha certificado como supuestamente milagrosa una curación. Pero por cada supuesta curación hay millones de enfermos que peregrinan y que no se curan. Y ellos, y sus casos no llegan a ningún titular. Pero por eso también va mucha gente, porque sabe que ha habido casos que sí se han curado. O sea, que una cosa realimenta la otra. Pero ese es el problema. Pero ese es el problema. Es que es muy importante. Ese es el problema del sesgo de superviviente. Otro ejemplo. Porque dos tipos, el fundador de Microsoft y el de Apple, dejaron los estudios y montaron una empresa en un trastero, en un garaje, donde fuera, da la sensación de que si quieres hacerte famoso, rico y millonario, tienes que dejar la universidad y meterte en el garaje de tu padre y ponerte a sacar un producto. Pero ellos ya dijeron que no fue así. Creemos que el Renacimiento son solamente Miguel Ángel y Leonardo. Pues no, en el Renacimiento había muchísima gente que se moría de hambre, mucha gente que no sabía hacerlo con un canuto, pero este es el problema, que solo recibimos la información del superviviente. Y volviendo a lo de Baba Vanga, cuando ella hace emite una premonición, como por ejemplo, una gran ola cubrirá una gran costa con personas y pueblos que desaparecerán bajo el agua. Esto lo dijo en 2004. Pero claro, no sitúa en qué año se va a producir. Exacto, ni dónde. Claro. Y como cuándo, ya juega hasta el 5079, exacto, pues es posible que hasta el 5079 ocurra. Ah, ya, claro, más de pero, una. Pero todos claro. Podemos decir y podemos opinar básicamente lo mismo, evidentemente eso ocurre, pero que explique absolutamente todo. ¿Ese sesgo del superviviente? Pues No, el sesgo del superviviente se aplica, como te decía, a la banca, a la economía, a la psicología, a la sociología, a todos los ámbitos. Y es simplemente un llamado de atención a que tenemos que tener en cuenta a los no supervivientes. Si queremos tener una percepción real, global, de los fenómenos, no podemos quedarnos solamente con ese sesgo de lo que llega a los titulares, de lo que llega a los medios de comunicación. Sí, evidentemente. No solemos hacerlo. Otro ejemplo perfecto, el Triángulo de las Bermudas. Es cierto que hay desapariciones en el Triángulo de las Bermudas y que algunas de esas desapariciones no son explicables, pero es una mínima parte con los cientos de desapariciones que se han producido en otras partes del mundo y que nunca han sido explicadas. Pero que no han llegado a ningún medio de comunicación. Eso quizá tenemos no te dejamos que asumir determinadas cosas de los medios de comunicación, de cómo funciona la información. Hay el que ha colocado uno de nuestros oyentes con Almohadilla Rosa Vientos en Twitter el vídeo de esa premonición, pero no es una predicción, es decir, es un análisis de la realidad. Se llama prospectiva. Esa prospectiva de Jorge Bestringe, que me he confundido yo con Monedero, era Bestringe, pero bueno, da igual. Es decir, cualquier persona que hiciera un análisis de lo que estaba ocurriendo y de lo que estaba ocurriendo con el Estado Islámico sabía que el objetivo en Europa era París y por eso había tanta seguridad en París. Evidentemente, y por desgracia ocurrió lo que ocurrió, 130 víctimas mortales, otro tanto heridos de gravedad, pero ese hecho lo pudo anunciar y lo anunció mucha gente y seguramente si lo buscamos hay muchas informaciones al respecto y que nada tiene que ver con profecía, sino con análisis de los hechos. Es que lo difícil es distinguir cuando se acierta, porque pensamos que cuando se acierta es paranormal, es una causa paranormal, y cuando se falla lo disculpamos. O sea, es muy difícil saber dónde empieza. Y luego lo quiere llevar a otro terreno, un poco conectando también con la noticia de Lorenzo, aunque por lo que ha comentado no tiene nada que ver, pero cuando nosotros pensamos que determinadas... No, te quiero decir, cuando pensamos que determinadas administraciones de lotería parece que todos los años... siempre dan algún tipo de premio, ahí también se da un sesgo, porque evidentemente son las que más billetes venden. Claro. Entonces, lógicamente, claro, por estadística tienen más posibilidades de que te pueda tocar. Claro. Entonces, claro, se junta una cosa con la otra. ¿Cuántos números de lotería vende la administración de Sort? Que tanta suerte da, vende un tercio de los números que existen en nuestro país. ¿Cómo no le va a tocar? Ahí lo paranormal es cuando no, si no da ningún premio. Exacto. Ahí habría que preguntarse. El año pasado no fue la cosa muy bien. Bueno. Que, por cierto, que la gente tenga cuidado, porque además estaban avisando con el tema de comprar, decimos, de lotería por internet, que lo hagan en sitios que saben que realmente pues lo tienen todo legalizado, que no, luego no se lleven sustos. Bueno, pues vamos a seguir hablando y vamos a viajar al pasado. Uno de los grandes enigmas del pasado es, desde luego, el alargamiento de cráneos en las civilizaciones antiguas. Se producía ese alargamiento, parecía que querían parecerse a alguien. ¿Ese alguien existía? ¿Eran los dioses? ¿Qué es lo que dice la nueva hipótesis? Solo cráneos, ¿no? Solo alargamiento de cráneos, solamente de cráneos, sí, de momento. Entonces, bueno, por lo que comentábamos antes un poco en la introducción, es que hay muchas técnicas para hacer esta modificación de cráneo. Está muy extendida en muchas sociedades, incluso en épocas recientes también en Europa. Hay casos en Francia, en el sur de Francia, hasta el siglo XIX, por lo menos. Y bueno, siempre hay una serie de teorías que se han ido comentando en torno a cuáles serían un poco la finalidad de este tipo de prácticas. Por ejemplo, parece que tenía que ver, y está así constatado, por ejemplo, en algunas regiones del mundo precolombino, se hablaba de que los individuos de clase alta pues tenían este tipo de cabezas alargadas para indicar precisamente su estatus. Incluso había distintas formas de alargamiento del cráneo, de deformación del cráneo en función de determinados rangos, y si eras de la clase alta, de la clase media o de la clase baja, ¿no? O sea, que había realmente toda una cultura en torno a este asunto, pero esto, naturalmente, si estamos hablando de sociedades que tienen estatus, ¿no?, que es para diferenciar el estatus dentro de la sociedad, estamos hablando también de una serie de comunidades que están muy estratificadas, donde es muy importante esas diferencias entre grupos. Pero he aquí que el caso del que vamos a hablar es una sociedad donde no se da esto. Es una sociedad muy igualitaria, es una sociedad nómada y es una sociedad que residía en Patagonia. Bueno, pues allí, hasta allí acudió una investigadora, una antropóloga, que es Mara Alfonso Durruti, de la Universidad de Kansas, y fue allí para investigar unos cráneos que habían aparecido en esta zona de Patagonia, que pertenecía, como digo, a una sociedad de cazadores y recolectores, donde, por lo tanto, esa necesidad de tener que deformar el cráneo para marcar estatus no tiene ningún sentido. Y bueno, allí lo que se encontró es que había 60 cráneos adultos, de los cuales 18 habían sido modificados, es decir, en un torno a un 30%, por lo tanto era una práctica muy extendida, y es además una práctica que no era, digamos, esa modificación era muy perceptible a la vista, era una modificación muy sutil, solamente cuando realmente ya estaba la mirada de un experto delante de esos cráneos podía detectar que habían sido modificados, ¿no? Bueno, lo que ella planteaba es que, bueno, ¿qué sentido podría tener esta deformación en este caso, en esta sociedad? Y es ahí donde lanzo una hipótesis que a mí me ha parecido bastante interesante, desde luego se separa un poco de todo lo anterior, porque lo que está diciendo es que aquí no se trataba tanto de hacer, ¿no?, ese tipo de estatus, de marcar quién era el jefe o quiénes eran las élites dentro de esa sociedad, sino que lo que dice es que se deformaba el cráneo para intentar identificar dentro del grupo quién era la persona de confianza. ¿En qué sentido? En que aquí estas comunidades de cazadores y recolectores, como decimos, son sociedades nómadas que tienen que andar interactuando con otros grupos en diferentes entornos, se están desplazando continuamente y entrando en contacto, y lo que ellos hacían era que cuando encontraban una persona que tenía esa deformación, tenía ese alargamiento del cráneo, lo que entendían es que esa persona compartía un conocimiento especial con el otro grupo que acababa de llegar. Entonces, claro, para tú poder hacer esa deformación craneal, tienes que saber cómo realizarlo. Hay diferentes técnicas. Se habla de, por ejemplo, bueno, pues están constatadas dentro de la antropología, que son las vendas en la cabeza. Directamente se venda la cabeza cuando eres niño, porque esto solamente se puede hacer en la edad muy temprana. Y eso también llega a provocar determinados daños. Entonces, otras opciones son colocar tablones en la cabeza. Y hay una tercera técnica, que es en la propia cuna generar un dispositivo donde, según cómo queda el niño durmiendo, queda fijado a lo que son las paredes de la cuna y también se provoca la deformación craneal. Bueno, pues con independencia de qué técnica se utilizará en este caso, que eso no se sabe, ella lo que piensa es que realmente lo que se hacía era utilizar, por lo tanto, este sistema como para saber que el otro grupo es como una especie, como decirlo, como una especie de estandarte o de símbolo, igual que pueden ser, digamos, los tatuajes, para saber que ese otro grupo comparte contigo un determinado tipo de información y por lo tanto te puedes fiar de él. Y a partir de ahí puedes empezar a establecer una serie de colaboraciones con ellos, ¿no? Porque no tiene ningún otro sentido, como digo, las otras teorías que tendrían que ver con la cuestión de estatus y algo por el estilo. Tratan de confirmarlo a través del estudio que han publicado en una revista de académica de antropología. Lo tratan de confirmar también un poco a través de la comida, porque a través del análisis de los cráneos pueden saber un poco la alimentación que tenían y han visto que la dieta era una dieta que incluía alimentos de mar y alimentos de tierra. Por lo tanto, marcaría un poco toda el área de diversidad en las cuales estas comunidades avanzarían. Y bueno, ese es el nuevo planteamiento que hacen, ¿no? Frente a todo lo demás, que siempre estábamos acostumbrados a ver este tipo de prácticas en comunidades, como digo, muy jerarquizadas, aquí estaríamos simplemente ante un entorno en el cual tú llegas a un nuevo sitio, de pronto identificas a una persona que tiene esa deformación craneal y eso te inspira confianza para poder interactuar con ese otro grupo y a partir de ahí empezar a hacer una colaboración, simplemente porque se supone que para poder haber hecho eso tienen una serie de, digamos, una comunidad de significados compartidos, que es lo que permite establecer el vínculo social y la confianza. O sea, que en ese caso solamente serían algunas personas elegidas a las que se les deformaría el cráneo. Claro, no todo el grupo, ni porque socialmente pues tuviese una clase mayor, ni nada así. Es una hipótesis. Como una persona. Es una hipótesis más que nada por lo que comentamos, ¿no? Porque estamos ante una comunidad de cazadores-recolectores y entonces sería algo así, tal como yo lo entiendo, sería como que es una especie de conocimiento reservado que permite que si la otra comunidad ves que es un signo muy, pues, muy evidente, pues indicaría que compartes ese conocimiento reservado. Y por lo tanto, a partir de ahí estableces vínculos para cooperar y compartir el entorno, cazar conjuntamente, compartir recursos, lo que fuera, porque ya digo, son cazadores, recolectores, nómadas. Y esa deformación craneana que se produce, por ejemplo, en México, que vemos que si te vas más al sur, hacia zona chilena, también hay casos, ¿no?, muy, muy documentados en la zona andina. Si te vas a Egipto, también existe esta deformación craneana. ¿Todo esto se explicaría desde ese punto de vista? No, aquí, por eso digo, ahí estaríamos hablando de las otras cuestiones que comento, que pueden ser de estatus, pueden ser por motivos mágicos, por pensar que esas personas están marcadas de una determinada manera, que pueden tener adquirir un conocimiento superior. No hablo de alienígenas de momento, pero que también podría ser. No, pero no. Luego lo que he estado mirando es, ya por curiosidad, ¿no?, ¿cuál sería el caso más antiguo que hay de deformación? Y lo que he encontrado es un estudio de Atapuerca, que lo sitúa en el año, además lo publicó de varias universidades españolas, de la Universidad de Alcalá de Henares, de la Complutense. Es el caso de Benjamina, que es una niña, una Homo heidelbergensis, y nos situaríamos en medio millón de años. Ese sería el caso, por lo menos en el artículo que han publicado ellos, como el caso más antiguo de esto. Y luego también me he preocupado de saber si este tipo de deformación provocaba algún tipo de trastorno cognitivo. Claro, esto sería muy... Sabemos que está en un montón de culturas. Sí, se quieren parecer a lo que sea, pero se es superior y encima se están haciendo un daño. Eso es contradictorio, pero bueno, ha ocurrido en muchas ocasiones. Claro, pues ahí por lo menos yo he localizado dos estudios. Uno que es del 2007, donde hicieron un estudio comparativo muy bueno en diferentes culturas, y la conclusión a la que llega es que evidentemente no debió generar ningún tipo de trastorno cognitivo, porque es una práctica muy generalizada que se mantiene mucho en el tiempo, y si realmente hubiera provocado ese tipo de fallo, pues al finalmente por propia experiencia cultural se hubiera anulado, se hubiera buscado otro tipo de práctica, ¿no? Pero es cierto que luego hay otro estudio que reconoce que es un estudio moderno del año pasado, donde neurólogos y tal analizan casos de este tipo de deformación y constatan que por lo menos desde la evidencia médica más reciente sí que provocaba fallos de atención, fallos de memoria, fallos de cognitivos, fallos de visión. Entonces no entienden muy bien, ahí hay un problema entre lo que nos dice un poco la evidencia fisiológica moderna y la práctica cultural, a menos que se hiciera en un momento determinado o ya lo tuvieran muy muy elaborado, cómo provocan esa deformación y realmente esos trastornos llegaran luego a evidenciarse. ¿Cómo era? Que esos trastornos fuesen interpretados en clave de pensamiento mágico, como algún tipo de capacidad sobrenatural. Es que la parte mágica yo creo que no debemos olvidarla, es decir, está ahí y forma parte de estas civilizaciones del pasado, es decir, no se entiende su existencia sino recurriendo a ese porcentaje muy elevado de magia que ellos estaban convencidos que les rodeaba. Qué cruel, qué terrible que un padre someta a un hijo sí, a una tortura como pero esa, mira, Manuel, para luego interpretarlo. bueno, tenemos casos contemporáneos de comportamientos terribles de padres que llegan incluso a matar a sus propios hijos por un por una idea mágica, por un pensamiento mágico. Pero mira, más allá de quedarnos quizás con la parte de lo que estaba comentando Juanjo, ¿no? Quizás una forma de marcar a las élites era precisamente deformar el cráneo, ¿no? Ahí tenemos tumbas que evidentemente se han encontrado donde te encuentras grandes personajes, gobernadores, reyes, el rey Pakal en Palenque es un clarísimo ejemplo de ello. A pesar de que aquí no hay una deformación craneana, al contrario de Bonompak, por ejemplo, ¿no?, que está más cerca, donde sí se ha encontrado el cadáver de un gobernante y sí tiene el cráneo deformado. Era una forma de marcar a esas élites, ¿no? Igual que afilar los dientes, igual que colocarles una serie de incrustaciones dentarias, ¿no?, de piedras preciosas que literalmente se les clavaban en los dientes. Era una forma de destacar estas élites. Pero nosotros hemos tenido la oportunidad, gracias a la arqueóloga Alex Guerra, de publicar este mes en Enigmas una entrevista con Brian Foster. Brian Foster es un antropólogo que además forma parte de un equipo polémico, donde los haya, ¿no? Porque quien ponga habitualmente Canal Historia sabrá que hay una serie que se llama Ancient Aliens, alienígenas ancestrales, vendría a ser la traducción, y este hombre forma parte de ese equipo, da la visión de la ciencia, y de hecho en la entrevista él descarta absolutamente cualquier, vamos a decirlo así, alocada hipótesis, ¿no?, que haga alusión a la llegada de extraterrestres, intenta explicarlo, pero llega un punto en que no hay explicación. Y en esa entrevista nos habla de algo muy particular, que son las pinturas rupestres. Pinturas rupestres que, por fortuna, he tenido en un porcentaje elevado, pues eso, ¿no?, la suerte de visitar. Claro, cuando tú te encuentras con que en zonas de Baja California, por ejemplo, ¿no?, en esos 2.000 millas que van desde San José de los Cayos hasta Tijuana, te encuentras arte rupestre en mitad de un desierto infinito donde solo ves cactus de 20 metros de altura, un sitio inhóspito donde ya no hay nadie. O te vas a la zona de Yamón, frontera de Ecuador con Perú, donde también tienes un arte rupestre verdaderamente recóndito en zonas de selva de montaña. O te vas al sur, te metes en Chile ya, en zona de Punta Arenas, prácticamente en el fin del mundo, y te encuentras que también hay abrigos de montaña con pinturas peculiares. Y esas pinturas siempre reflejan lo mismo. Ves representaciones, pues del chamán, de lo que el chamán está pensando, de lo que está elucubrando, del estado alterado de conciencia al que llega, y luego ves unos personajes particulares, que suelen ser más altos de lo normal, con la cabeza, como definen en América, tipo comba. ¿Cómo es la cabeza tipo comba? Pues una cabeza deformada, es un cráneo. ¿Quiénes son esos personajes según la antropología? Los dioses. ¿A qué me lleva a pensar esto? Que en el pensamiento mágico del pasado, el que se deformaba el cráneo quería parecerse a sus dioses. Pues no lo sé. No lo sé, pero como hipótesis es tan válida como cualquier otra. Y además ahí está representada en el arte rupestre, un arte además muy antiguo. ¿De dónde venían esos dioses? Aquí ya no vamos a entrar, porque entonces vamos a acabar muy mal. Pero los dioses del pasado, ya sabéis que o venían de allende los mares, de ese mar, de ese océano Atlántico o el Pacífico, del que se suponía que venían esos dioses, o venían de las estrellas. Y aquí lo dejo. Sí, pero por ejemplo, en lo que comentaba de casos europeos, donde, porque claro, si nos vamos a tiempos remotos, sí que bueno, podemos especular y puede estar un poco enredado con temas míticos, pero por ejemplo, en un caso que es muy reciente, hasta el año 1900 aproximadamente, en Toulouse existía lo que se denominaba la deformidad de Toulouse. Es que los campesinos de esa zona generaban el alargamiento de la cabeza de los niños, de sus hijos, pero simplemente por cuestión de protección, porque les vendaban la cabeza para evitar golpes. Entonces eso provocó un alargamiento, y esa misma práctica ocurrió en el Cáucaso. ¿Qué pasa, que llovían piedras ahí o qué? No, pero que no se te caiga. Es decir, tú depende del tipo de vida que tienes para protegerlo. Antiguamente los niños que eran muy cabezones les ponían chichoneras, les llamaban, para que no se dieran contra las paredes. Sí, pero ¿verdad? Y después interviene Manuel el sesgo del superviviente. Más de un niño pequeño tiene fotos con chichoneras. Sí, no, pero eso es una cuestión que los antropólogos comentan. Como Bruno como no la usó, y así está. ¿Y por eso tú te pones gorra? Claro, por la chichonera. La lleva de mayor. Porque iba a decir y para darte un poquito la razón, claro, el mensaje que ha mandado con Almadía Rosa Vientos en Twitter, Francisco Yupton, que habla del sesgo del superviviente y da una definición que puede ser una definición válida, que en el cerebro se forman ideas que no son ciertas porque leemos o vemos continuamente esa información en los medios de comunicación, y efectivamente eso es así, pero yo es que ampliaría eso también en la cultura, en cualquier forma de comunicación, también de padres a hijos, de madres a hijos, de amigos a amigos. Es decir, además es que es la base de algunas leyendas urbanas también, que no vio y porque se lo contaba a alguien, y no deja de ser una forma también de sesgo superviviente, quien no vio el famoso vídeo de Ricky Martin, o quien no ha creído, y no es sesgo el superviviente, es creencia en el hecho de las tres horas después de comer hay que mantener, no bañarse porque la digestión, bueno, claro, alguno fallecería, y ese sesgo el superviviente hizo que la gente creyera que después de comer había que mantener tres horas la digestión, cuando está demostrado que dura aproximadamente unas 24 horas y una digestión se monta con otra, ¿no? Y que no tiene nada que ver, y que uno puede bañarse un minuto después, 30 después y una hora después, o que no tiene que es someterse a cambios bruscos de temperatura, o sea, que ese es el problema. Lo que vienes a decir es que el sesgo de superviviente está también sesgado, o como... Sí, también, ciertamente, es decir, ese sesgo del superviviente no dejan de ser creencias erróneas que la cultura en todas sus formas transmite de generación en generación, de persona en persona, a través de los medios de comunicación, pero a través de todas las formas de comunicación, no necesariamente de los medios de comunicación solo, ¿no? Yo me quedo con el consejo que da también en Twitter Lorena S, que dice: ved la película Luces Rojas, es estupenda y explica un poco todo esto. Totalmente de acuerdo. Pues si no tiene nada que ver con el sesgo superviviente, sí, sí, tiene volvemos que ver a lo de la lotería. Lo que diga la doctora Mate son luces rojas, va a misa. Sí. Eso es sagrado. ¿Y qué decía ella sobre el número de lotería? ¿Cómo se puede predecir? Bueno, ya te lo he dicho, se puede, hay efectos, hay rutinas. Mira, en ilusionismo, en prestidigitación, se puede reproducir todo lo que seas capaz de imaginar. Si lo puedes imaginar, se puede hacer. No. Sí, claro, no, hay muchas cosas que yo he imaginado y que no se han cumplido. O sea que... ¿Por qué no te has puesto a ello? No, y hay algunas cosas que por mucho que me ponga, yo estoy casi seguro, no del todo, que no se van a cumplir. Sí, y... no me he leído entero el Kama Sutra, no sé. Pero ¿por qué pensáis por ahí? Estoy pensando en otras cosas. Entonces me ha fallado. Te está fallando el sesgo superviviente que lo estás poniendo en práctica. Estáis con el sesgo. No, es que dice Fuerza y Honor que la gorra no es para evitar golpes, que es para que las ideas no se escapen. Exactamente, para uno o dos que tengo, que no se me pierdan. Por cierto, que hemos hablado de civilizaciones antiguas, los aztecas, Lorenzo, también hicieron lo del alargamiento de cráneos, todas las civilizaciones, pero está muy vinculado las civilizaciones antiguas en América del Centro y América del Sur. Y hay una nueva información sobre los aztecas que nos vas a comentar y que, bueno, pues nos abre la puerta a un futuro fascinante, porque podríamos estar nuevamente en el camino, nunca mejor dicho, de un gran descubrimiento. Oye, ¿de verdad que de pequeño llevabas chichoneras? ¿Quién, yo? Sí. ¿Qué voy a llevar chichoneras? No, digo por lo de cabezón, pero... Vete a tomar por culo, pero qué... y feliz Navidad, también. Feliz Navidad, sí. Pero desde el cariño, ¿eh? Desde el cariño, sí, ¿no? Sí, desde el cariño. Espera que esto acabe, que te voy a dar... Bueno, se va a dar chichoneras. Sí, sí, sí, sí, va a necesitar la chichonera él, pero se la van a poner... Seguida, venga. Nada, yo le doy. Habla de los aztecas. Bueno, pues oye, y a ti no te pusieron, o te las pusieron muy en cada lado para que creciera y no pusieras pasar de perfil a los sitios. ¿El qué? ¿El qué me pusieron y dónde? El chichón en la cabeza. Yo te he contado que tengo un telescopio en la luna. Sí, en la luna no, es entre los ojos. Ah, vale. Venga, vamos a darle. Sí, además me permite ver, enfocar por lo menos. Bueno, pues vamos a ver. ¿Y enfocas con eso? ¿Te deja? Digamos que... Depende de la lupa. Bueno, te he cogido. Estamos en México, ¿no? Sí, en los aztecas, un camino que han descubierto que nos ibas a contar antes de que empezaras a meterte conmigo. Me permite conmigo equilibrarme, Bruno. Sí. Bueno, pues eso, que parece ser, sí, que estamos ante la posibilidad de que se produzca un importante hallazgo bajo el templo mayor de la Ciudad de México, concretamente de la ciudadela de Tenochtitlán, ¿no? Estamos hablando de lo que nos queda de esa gran ciudadela, que es verdaderamente poquito, ¿no? Yo he estado allí, os aseguro, bueno, pues que es verdaderamente impresionante atender a la mezcla de culturas que se produce en un espacio de un espacio muy reducido, ¿no? De terreno. Te voy a dar, Bruno. Que me hagas caso, que te estoy hablando. Yo te estoy escuchando. Bueno, no, es que nuestros oyentes no saben que se ha puesto con el teléfono. Deja el teléfono, que te estoy contando una cosa muy interesante. Bueno, pues en esta zona, pues para que nuestros oyentes hagan la idea, ¿no? Tienes desde la zona azteca, hay ruinas diversas, ¿no? Y sobre ellas, como no podía ser de otra forma, pues se alza en un montículo, y además algo que se ve desde todos los ángulos, es una iglesia cristiana, ¿no? La cuestión es que ahora se ha hallado un largo pasillo subterráneo que parece conducir al menos a dos cámaras cerradas, y todo esto debajo del que fue el gran templo mayor de la antigua ciudad. Bueno, pues hay que decir que estaríamos hablando de lo que los arqueólogos piensan podría ser una antecámara que precedería a la cámara sepulcral en la cual estaría enterrado el gobernante azteca. Estaríamos hablando de una tumba que hasta ahora no ha sido abierta, por lo tanto no ha sido guaqueada, no ha sido saqueada, ¿no? Y además yo parto de la idea de que cuando el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, ha soltado esta información es porque, vamos, no me cabe ninguna duda de que tiene muy claro de que algo importante hay allí, ¿no? Esto además contravendría en cierto modo la costumbre azteca de incinerar los cuerpos de sus hombres importantes, al menos entre el periodo que va desde 1325 a 1521, si bien es cierto que nunca antes se ha hallado depósito de cenizas alguno que avale dicha costumbre. Es algo que se piensa, que efectivamente, en base a las crónicas, ¿no?, que nos han llegado, que era habitual que desarrollaran los aztecas en esos rituales mortuorios, por lo tanto difícil era encontrar un cadáver de un gobernante, puesto que en teoría habían sido quemados, ¿no? Bueno, de momento vayamos al descubrimiento que se produjo el pasado lunes, según ha informado el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Hay que decir que en esta información se señalaba que el equipo liderado por el arqueólogo Leonardo López Luján había descubierto un estrecho pasaje de unos 8,4 metros de largo que parece conducir a una suerte de plataforma circular, todo esto bajo tierra. Estamos hablando de que estamos en galerías bajo tierra. Bueno, pues esa plataforma circular parece ser que es sobre la cual se estima que los cadáveres de los gobernantes eran incinerados en lo que los propios arqueólogos han definido como un poderoso ritual. Si uno cree en las energías, yo no creo particularmente, pero este tipo de objetos, la verdad es que te llevan a pensar que allí se desarrolló algo poderoso, porque los propios arqueólogos, y es algo que a mí me llama la atención, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Qué diferente es la arqueología en Europa, qué diferente es a lo que se hace en América, ¿no? Varios compañeros periodistas que están allí ahora mismo, que están siguiendo esta información, me comentaban hace unos días que los arqueólogos, al entrar en este recinto absolutamente sagrado, sagrado por lo menos en el pasado, lo primero que hacen es hacer un pago a la tierra. Es decir, es una forma de rendir respeto a un sitio en el que todavía se cree que podría quedar almacenada esa energía poderosa que tuvo en el pasado. Esto, yo no sé, Juanjo, si aquí en Europa se hace, me extrañaría ver un arqueólogo antes de clavar la piqueta soltando un poquito de líquido y, en fin, bendiciendo a la Pachamama, ¿no? Pero bueno, en este caso sí que se hace, ¿no? Hay que decir además que la boca de este túnel hasta el año 2013 estaba bloqueada por una gigantesca roca que se estimó que pesaba unas 3 toneladas de peso. Y cuando al fin pudo ser retirada, los arqueólogos encontraron un elevado número de ofrendas al otro lado. Al fondo de la galería, pues había lo que parecían ser dos puertas selladas que, como os digo, no habían sido profanadas. Lo importante es que es lo que se halló después, ¿no? Ni más ni menos que objetos rituales de oro. Había también restos óseos de varios pequeños, calaveras, huesos de águila. Y seguramente, pues lo que hubo de ser parte del ritual que se celebró allí. El hecho de que se hallaran los cráneos y las primeras 3 vértebras de los niños dio a entender a los arqueólogos que se trataba, o sea, no se trataba de un enterramiento común, por muy importantes que hubieran sido estos pequeños, sino más bien de una decapitación ritual. Es decir, en el momento en el que se va a incinerar al gobernante, se coge a los niños y se les sacrificaba en este ritual. Bueno, pues hay que decir, en fin, no voy a entrar en detalles porque la verdad es que se han encontrado otras partes del cuerpo, pero sí diré que uno de los estudiosos comprobó que había un largo pasillo que se hundía aún más en los subterráneos de esta gran plataforma. Bueno, pues las excavaciones continuaron y entonces comprobaron que efectivamente, relleno de escorias, al ir retirándolas, había un pasillo de 45 centímetros de ancho y 1,5 metros de altura. López Luján incluso declaró que una vez que las piedras y el polvo fueron desenterrados, vieron que conducía directamente al corazón del Cauchilcalco. Esto es la roca sobre la que se quemaban los cuerpos, esa roca circular. Al final, hay lo que parecen ser 2 entradas antiguas que habían sido selladas con mampostería. Bueno, pues hay que decir que el pasillo tuvo que ser rellenado durante un periodo de tiempo, ya que se estaban realizando unas obras junto a las ruinas y podía provocar, evidentemente, el derrumbe del pasillo. Ahora, precisamente a comienzos de 2016 y con las citadas obras ya concluidas, se procederá, según Luján, a la reexhumación del pasillo para indagar qué existe más allá de esos dos accesos tapiados. Según el propio Luján, las hipótesis es que habría dos pequeños cuartos con las urnas cinerarias de los gobernantes mexicas, pero, como en ocasiones anteriores, nos podemos equivocar. Es decir, en este caso está siendo cauto porque no es la primera vez que en el propio sitio de Tenochtitlán se han producido una serie de excavaciones. Han llegado a la conclusión de que efectivamente se podían encontrar ante una cámara sepulcral secreta, oculta, y cuando han llegado no había nada. Bueno, pues en este caso incluso se ponen nombres a quién podía estar enterrado allí. Se habla de Moctezuma I, de Axayacatl y de Tizoc. También se habla de Moctezuma II, lo cual ya estamos ante un personaje históricamente, no digo que Moctezuma I no lo fuera, pero Moctezuma II, para los intereses, para la historia propia de España, es importante porque es el que se enfrenta a Hernán Cortés. Por lo tanto, el hecho de que se encontrara la tumba del gran emperador Moctezuma, el último de su estirpe, en este lugar, pues imaginad lo que puede suponer. Por lo tanto, en principio, Pérez Luján está convencido de que van en la buena línea. A principios de 2016 se van a proceder a abrir esas, entre comillas, cámara y antecámara secreta, y vamos a ver qué es lo que se encuentra en su interior. De momento, esperanzas, y además bien fundadas, las hay. Hombre, yo creo que se está ya rondando un gran descubrimiento arqueológico. Sí. No sabemos si va a ser en Egipto, si va a ser en América, pero todas las noticias parece están que se van a pelear, ¿no? Sí. Y están luchando por quién da esa exclusiva de un gran hallazgo, que ojo, que se lleva tiempo anunciando tanto en Egipto como en México, ¿eh? Yo tengo la misma sensación que con lo de la vida extraterrestre, ¿no? En el espacio, o sea, es como esa búsqueda incesante a ver si ya se consigue, y desde luego sería, si aparece ya el del gran Moctezuma, sería tremendo, ¿no? Porque además se ha hecho una gran revisión de todo el aspecto del papel de Hernán Cortés, de todo lo que es el ingrediente legendario en torno a cómo fue mitificada la conquista. Hay ahora una gran corriente de revisión que está reivindicando mucho la figura de Moctezuma como un gran gobernante, que además pretendía un poco separarse de lo que sería la casta sacerdotal para crear un gobierno más absolutista, ¿no? Más concentrado de poder, y que precisamente fue un poco traicionado por los propios sacerdotes, que potenciaron un poco el mito del conquistador blanco, que realmente no existía, y que Hernán Cortés le vino de maravilla también para imponerse, ¿no? O sea, que casi fue no solamente mérito de Hernán Cortés, que también lo pudo tener, sino también de esa quinta columna que tuvo el propio gobierno de Moctezuma, ¿no? para aliarse con los invasores en este caso. Me dice en arroba Bruno Cardenosa en el Twitter vinculado a la persona vinculado a uno, me dice Carlitos, dice, pero esa boca a propósito de lo que te he dicho, Lorenzo. Porque me has mandado donde amargan los pepinos. No, te he mandado, es una expresión de que tú y yo nos decimos mucho, y yo no para siempre saludaros. Micrófonos. Lo bueno de esta mesa es que nos encontramos como en casa y hablamos como si estuviéramos en casa y nos olvidamos de tener micrófono. Pero ¿no? Yo no te digo esas cosas, yo soy muy educado. Que no me dices esas cosas, me dices no, cosas. Yo te puedo decir cabezón, que te hace falta una chichonera, que te pareces a Pepe Navarro, en fin, esas cosas, pero poco más, ¿no? Y me dice, ya oída, con arroba rosalindas también, Bruno y Diego Peleón, así me gustas. Bueno, pues yo me estoy alegrando mucho de que me estáis haciendo reír, y el servidor también lo necesita de vez en cuando. Bueno, hombre, está bien eso. Así que yo estoy bendiciendo el agua que tiene Juanjo para lavarte la boca ahora. Sí, para hacerme un poquito de sesgo de superviviente. Absolveremos, ¿no?, tus pecados. Oye, estoy empezando a odiar esa expresión. Sí. Y que es cosa de Manuel. Las culpas a él. Tendencia, eso es tendencia. Mea culpa. Juanjo Sánchez Oro, háblanos de un hacker que denuncia a la NASA, bueno, denuncia con sus palabras y con sus acusaciones a la NASA de estar borrando determinadas cosas en algunas fotografías, y esas cosas podrían ser ovnis. Es un conocido hacker, es Gary McKinnon, que es una persona que, bueno, lleva ya 10 años enfrentándose a una extradición, una petición de extradición por parte de los Estados Unidos. Él reside en Gran Bretaña. Y bueno, es conocido porque ya hace unos años estuvo en torno casi a 9 meses introduciéndose por diferentes entidades, la NASA, el Pentágono, un poco, bueno, indagando en esos archivos. Y ya entonces comentó, bueno, su interés por realmente adentrarse en ese tipo de de archivos era porque él estaba buscando, es un fanático del tema ufológico, entonces estaba buscando evidencias de que realmente este tipo de agencias de inteligencia o agencias aeroespaciales pues tenían ese tipo de información. Entonces, bueno, ha vuelto a salir otra vez a la luz con una amplia entrevista que se puede ver por internet, y aquí ha ido precisando cuál sería un poco, bueno, su experiencia y qué tipo de información encontró cuando él estaba buceando y estaba hackeando esos fondos informáticos de la NASA. Y es ahí donde él comenta varios hallazgos, siempre naturalmente sin pruebas, más allá de lo que son sus palabras. Y lo que él ha dicho es que, bueno, cuando él se coló por estas bases de datos computerizadas de la NASA, tropezó, por ejemplo, con un tipo de información, con una hoja de Excel, un archivo, donde aparecían listas de oficiales no terrestres con rangos y nombres, y que luego él estuvo buscando referencias a esos oficiales no terrestres en el Pentágono a ver si tenían, y dice que no pudo contrastarlo, no pudo llegar, pero sí que se encontró con ese archivo. También encontró un archivo donde, al parecer, según él declara, había transferencias de material entre naves espaciales. Y no solamente eso, sino que luego fue accediendo a un banco de fotos, y en ese banco de fotos encontró dos tipos de clasificaciones, ¿no? Digamos que estaban distribuidas en dos fondos diferentes. Uno eran fotos que se denominaban fotos filtradas o procesadas, y otras que estaban sin procesar. Cuando se dispuso a descargar esas fotografías, solo consiguió, al parecer la velocidad era muy lenta, esto ya decimos que ocurrió hace 10 años, entonces él lo achaca que la tecnología con la que él estaba utilizando de transmisión de información no era tan buena como ahora, y solamente consiguió ver de alguna fotografía dos tercios de la imagen, es decir, se iba cargando píxel a píxel en su pantalla, y solamente consiguió ver eso porque en cuanto parece ser que le detectaron y que ya se fastidió la transmisión, se cortó la transmisión y no pudo conseguir ver la imagen completa. Bueno, él ha dicho que esto es lo que le lleva a la conclusión, es que lo que ocurre es que la NASA se dedica a borrar los ovnis de las fotos, es decir, capturan información espacial. Cuando detectan ese tipo de objetos no identificados, pues lo que hacen es que, bueno, por medio de Photoshop procesan esa imagen y luego ya la distribuyen públicamente, ya sin ese tipo de ovnis, ¿no? No solamente es esta persona la que lo ha hecho, sino que dentro de lo que sería el círculo de exopolítica, del que ya hemos hablado en muchas ocasiones, pues hay otras personas que también afirman haber trabajado dentro de la NASA y que también se han encontrado con este mismo tipo de asunto. Por ejemplo, hay una supuesta trabajadora de la NASA, que es Donna Hare, que también dice que en un momento dado la NASA se dedica a alterar, a ofuscar y oscurecer miles de fotos desde hace muchos años, y que, bueno, eso incluso habrían eliminado artefactos anómalos que aparecen en fotos de la Luna y de Marte. Entonces vendrían un poco un argumento o un testimonio, vendría un poco a confirmar el del otro, claro. Y aquí ya surgen una serie de cuestiones. Nadie duda de que esta persona realmente sea un hacker. Además está un poco la reacción que tuvo en su momento Estados Unidos cuando pidió la extradición para este tipo de delito, que incluso se puede condenar con penas de muchos años de condena. Y eso, naturalmente, lo que ha hecho ha sido magnificar también la figura de Gary McKinnon. Pero también es cierto que dentro de la comunidad hacker se ve a esta persona de una manera muy extraña. Por lo menos la información que sale a la luz de este hacker es muy contradictoria, porque nadie niega que realmente se pudo meter en este tipo de escenarios tecnológicos, ¿no?, y de archivos informáticos de la NASA, del Pentágono y tal. Pero, por ejemplo, nadie entiende que siendo un hacker tan avezado no conociera dónde estaba el botón de imprimir pantalla. Que tú pulsas el botón de imprimir pantalla, capturas la imagen que tienes ahí, porque él alega que él trabajaba con una aplicación Java que, por lo tanto, no pudo conseguir descargar la imagen al completo, pero es que no necesitas todo. Hoy cualquier periodista sabe cuando alguien tuitea algo, y antes de que borre el tuit, si es un tuit muy comprometido, todo el periodista que está muy atento a ese personaje hace una impresión de pantalla y lo captura, aunque luego lo haya borrado. Entonces, no se entiende que esa persona así no conozca, ¿no?, esa opción. Y luego, por otro lado, si realmente esa información tan comprometida la tuvieran el Pentágono, la tuviera la NASA, normalmente cuando ellos lo que hacen es guardar esa información, no la ponen en conexión a Internet. Se hacen lo que se llaman islas de seguridad, de tal manera que tú solamente de manera presencial puedes ir allí a obtener esa información. Es decir, no hay un terminal conectado a una red. Sería un poco absurdo que una información tan delicada estuviera disponible. Él decía que estaba trabajando desde casa de su novia con una conexión simple a Internet. Entonces, bueno, eso es un poco también un poco extraño. Y luego, un último reparo que yo le veo también a esto es que es posible que a lo mejor la NASA en un momento dado, es cierto que hasta que salen a la luz determinadas fotografías de la NASA, pues pasa un tiempo. Hace no demasiado tiempo, por ejemplo, también ocurrió que unas fotos de hace 30 años, creo que eran de Venus, que tenían en este caso Rusia en su poder, la sacaron a la luz porque pensaban realmente que esas imágenes que tenían de Venus podían tener algún tipo de vida. Entonces sí que es cierto que las reservaron. Pero hoy sabemos también que, por ejemplo, gran parte de las imágenes que llegan de Internet, de la NASA y del espacio, se vuelcan a Internet Internet directamente. O sea, no hay ningún intermediario. Las imágenes que tenemos de la Estación Espacial Internacional, aquí las hemos comentado, son imágenes en tiempo real. O sea, que no hay opción de poderlas pixelar ni de procesarlas antes de que lleguen a la red, ¿no? De hecho, muchas veces son astrónomos aficionados los que descubren cosas extrañas antes que la propia NASA. Y son los que les... Y precisamente la NASA de esa manera ahorra recursos, porque tiene más especialistas mirando esas fotos y haciendo exámenes que los que ellos tendrían que hacer, ¿no? O sea, que un poco se apoya también en la fuerza que tiene Internet. Así que no sé, pero bueno, ya digo que ha vuelto otra vez esta persona y quizás el problema está en por qué en Estados Unidos se insiste tanto en la extradición sobre este personaje, y quizás eso también le ha dado una aura especial dentro de la comunidad hacker y, por supuesto, también dentro del mundo de geopolítica. A mí me llama la atención el primer comentario que has hecho, lo de la lista de oficiales no terrestres. Sí, eso es lo que él comenta, que es un archivo de Excel donde aparecieron una serie de nombres con rango, y él entiende que ese tipo de estaban clasificados como lo que defiende mucho la geopolítica, ¿no? Que realmente hay una cooperación secreta, hay una serie de acuerdos entre una comunidad alienígena y los gobiernos, o por lo menos élites gubernamentales de Estados Unidos, y de esa manera hay transferencias de información, transferencias de tecnología, y por supuesto también habría mandos compartidos, porque estamos hablando de una estructura que es o militar o paramilitar. Madre mía. De verdad. No, Gary, el caso de Gary McKinney es conocido ya en la comunidad, es muy antiguo y tiene muchos años. Y la percepción que yo tenía es que él estaba curioseando en otros servidores, en otros servicios de refilón. También se pasó por lo de NASA. Y digamos que luego, para justificar su defensa, fue su abogado el que le sugirió, no, tú di que era puesto de los marcianos, que esto vas a quedar como un friki. Como maniobra de distracción, ¿no? Claro, legal. Claro, esa ahí, es, ¿no?, la percepción que yo tenía ya desde hace muchos años, y lo que ha hecho ahora, porque él efectivamente está sumergido en una batalla legal con Estados Unidos que pide su extradición. Él hasta ahora ha conseguido retrasarla y mantenerse en el Reino Unido. Lo último es que ya se directamente Gran Bretaña ha negado la extradición. Dice que no se la va a conceder. Bueno, o sea, parece que ya ha ganado la partida. Y seguimos hablando de ovnis y volvemos nuevamente a México. Nuevos casos. Lorenzo Fernández. Pues la verdad es que sí. A mí estas crónicas es que me encantan, ¿no? Parece mentira que a estas alturas de siglo XXI todavía los medios de comunicación, me refiero, ¿no?, en determinados países se atrevan a utilizar conceptos pues como contacto extraterrestre o nave de otro planeta. Es que es lo que pasaba aquí en los años 70, con lo cual hay que aplaudir este tipo de periodismo absolutamente objetivo que llama a las cosas por lo que son precisamente, o sea, hay que decirlo así, ¿no? Bueno, pues esto hay que decir que ocurre, el último suceso se ha producido en la población de Ewan, que se encuentra a media hora de Mérida, en México. Y fue la semana pasada, ¿no?, donde dos personas, a las que la información define como ingenieros, pero bueno, ya sabéis que hay determinados países de Sudamérica donde generalmente cuando se refieren a un universitario licenciado se le llama así, o licenciado o ingeniero. Bueno, pues hay que decir que estos ingenieros observaron algo similar, según definía esta información, a una nave de gran tamaño sobrevolando ni más ni menos que sus cabezas. De hecho, el sitio donde se produjo el encuentro no es nuevo, pero hay que decir que sí es diferente a donde se suelen producir este tipo de fenómenos, si es que tenemos una catalogación, ¿no?, para poder decir se producen más en desiertos, en selvas, en montañas. Bueno, pues en este caso estamos hablando de un cementerio. Un cementerio que además ya fue noticia en la década de los 60 del pasado siglo, cuando, según los testimonios de varios habitantes de la zona, se vieron extrañas luces rectangulares cerca del camposanto, y según decían los testigos, más aún, las han visto descender a las mismísimas tumbas. Bueno, pues en este caso, ese gran objeto que los testigos han definido como una nave, no le han puesto más etiqueta que la de nave, no han hablado de alienígena ni nada, pero sí de una serie de luces muy extrañas, han sobrevolado el cementerio. Hay que decir que otro testigo, un hombre de 63 años, aseguró al compañero e investigador mexicano Jorge Moreno que en una ocasión decía que se estaba yendo a una batida y de repente vio pues una gran luz de tamaño rectangular, que parecía, decía que era como una especie de caja de zapatos, pero gigantesca. Bueno, pues hay que decir que ahora han sido estos dos ingenieros, que prefieren permanecer en el anonimato, los que han visto las evoluciones de una especie de objeto similar a una caja, aunque podemos hablar de objetos, porque en un momento determinado se producía la separación del principal y se convertían en cinco luces cuadradas en formación, de un tamaño, vuelvo a repetir, pues bastante importante. Lo interesante es que se han visto muy cerca de las ruinas de Aké y Ekmul, algo que, como sabéis, suele ir ligado en los casos que se han producido en otras zonas del mundo, ¿no? Por ejemplo, en España, pues cuando se habla de luces populares, por ejemplo, es habitual, ¿no?, que se produzcan en entornos en los que hay yacimientos principalmente íberos, ¿no? Ahí tenemos, pues, desde la luz del Pardal a otras como la de Ribera Oveja en Cáceres. Y en este caso, la sensación que da es que este tipo de fenómenos, cuando se producen... La luz del Pardal, que está en la revista Enigmas, como también está Ferrer, dentro de unos minutos hablamos de ese caso, en el último número de la revista Enigmas, sí, un cuartel de alta montaña, no un fenómeno visual, pero sí un fenómeno extraño, y nos lo va a contar Alex. Sí, es extraño, si lo de Ferrer, la verdad, porque además es un sitio en el que, bueno, pues en esta época de frío parece que se llena especialmente, ¿no? Es un cuartel, pues, donde la gente se refugia si hay algún tipo de problema y que está en activo, y donde parece ser que todavía hay voces que nos hablan de esos fenómenos paranormales verdaderamente extraños que se produjeron en la década de los 90, que sí, que ofrecemos en Enigmas. Pero en este caso, como te digo, llama poderosamente la atención el hecho de observar cómo este tipo de sucesos, cuando hablamos de objetos luminosos con un tamaño muy definido, es decir, no estamos hablando de una simple luz que se ve en los cielos y que parece jugar con el testigo y que podría ser un cometa, podría ser un bólido espacial, lo que fuera, que el testigo interpreta dependiendo de la cultura que tenga y del entorno sociocultural en el que lo viva, ¿no? En este caso estamos hablando de dos ingenieros que han observado lo que ellos mismos han definido como una caja que en un momento determinado pues se ha dividido en cinco, se han puesto en formación y han desaparecido. Pues es verdaderamente extraño, ¿no? Porque este tipo de sucesos más llamativos, si miramos las estadísticas, ¿no?, suelen producirse siempre o casi siempre en entornos en los que hay algún tipo de yacimiento. No digo funerario, como puede ser en el caso de las luces populares, que casi siempre te encuentras con un yacimiento funerario. En este caso estamos hablando de un yacimiento arqueológico importante, ¿no?, como es el de Ekmul. No sé si tiene algo que ver, pero llama poderosamente la atención que este tipo de casos se dispare cuando hay en el entorno algún tipo de yacimiento de estas características. Y más hay cosas que tendremos en la última hora de programa, en la última hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a responder a preguntas como esta. Nos va a dar el titular de la información Manuel Carvellal. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia, de los últimos 2000 años, evidentemente, se ha aparecido la Virgen María? Un porrón. Ya sabía que ibas a decir eso, pero matiza un poquito más, acércate. Un porrón es igual a casi 2.500 veces, o más de 2.500 veces. Una por año, un poquito más de una por año. Fíjate, más de una por año. Y la primera fue en España. En Zaragoza. En el año 40, claro, exactamente. Claro. Pero no fue una aparición. Bueno, así está recogida en este trabajo. No, porque María estaba viva. Es decir, estamos hablando de una bilocación. Interesante reflexión. Sí, sí. Y también nos vamos a enterar de qué es lo que ha aparecido, qué es lo que parece que se encuentra detrás de la Gioconda, uno de los cuadros, o el cuadro más importante, si es que hay alguno que se puede destacar, de Leonardo da Vinci. Pues una señora bastante menos atractiva de la Mona Lisa que conocemos. Todo eso será después de las noticias, después de la actualidad en Onda Cero. Va a llegar ya mismo. Vamos a tener también otras cosas. Vamos a conocer algo más sobre los ecos del pasado con Laura Falcó Lara. Vamos a conocer también en qué consistían algunas de las fiestas de la antigüedad, en historias de la historia y cómo aprenden algunos robots, cómo aprenden cosas muy humanas en la era digital con Alex Fidalgo. Pero lo dicho, todo eso después de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último trámite, aunque quedan muchas cosas en La Rosa de los Vientos, pero último tramo de la tertulia Zona Cero, eso sí, con un apunte de agenda. Juanjo, mucha gente de las que estáis aquí, muchas de las personas vinculadas a La Rosa de los Vientos, van a estar en la Universidad de Complutense esta semana. Sí, hay un encuentro universitario de periodismo del misterio. Yo creo que es además una iniciativa muy interesante a la que hemos estado todos invitados, y que lo que plantea es precisamente eso, ¿no? Reflexionar sobre esto del periodismo del misterio como un género, además, perfectamente legítimo periodismo, igual que existe periodismo de deportes, periodismo político, periodismo de sucesos, y reflexionar sobre la trayectoria del periodismo de misterio. Se va a hacer en el marco de la Universidad Complutense, va a haber especialistas del mundo del misterio, bueno, pues por ejemplo, de La Rosa de los Vientos va a estar Fernando Rueda, va a estar Silvia, voy a estar yo también, luego otros compañeros como David Cuevas, Juan Rada, Miguel Blanco, y bueno, Josep Guijarro también va a estar. Y entonces, la idea es, como digo, a través de una serie de mesas, y también ha habido también una serie de debates a través de una plataforma virtual, bueno, pues reflexionar sobre esto que decimos del periodismo de misterio, y sobre todo que se ve introduciendo, porque hay mucha demanda dentro de lo que son los alumnos en la Universidad de Ciencia de la Información, reclamando, ¿no?, para unirse a esta disciplina, y bueno, que también tenga mayor acogida y tenga mayor sensibilidad a los profesores. Esto va a ser el jueves. Un reconocimiento además al esfuerzo y al tesón que ha puesto en este acto también Lorenzo Fernández y yo teníamos que estar, pero bueno, tenemos que irnos de viaje a otro sitio y no se puede, pero bueno, ahí va a estar La Rosa de los Vientos. Guillermo Verdín es una de las personas que ha hecho más fuerza para que esto se consiga y se lleve a cabo. ¿Qué día es? Y recordamos el próximo jueves, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, en Ciudad Universitaria. Y bueno, arranca la jornada a las 10 de la mañana con una serie de mesas, como digo, una por ejemplo es periodismo del misterio en los medios de comunicación, otro que es investigación periodística de lo paranormal, y luego otras temáticas del misterio como enigmas históricos, secretos de Estado y ufología. Las sucesivas mesas empiezan a las 10 de la mañana y acabarán hacia las 6 de la tarde. Yo soy de las madrugadoras. Tú estás allí a las 10 y media. Exactamente. Muy bien. Bueno, recordamos los datos, volvemos a decirlos. Por última vez, el jueves. El jueves en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Ciencia de la Información, que es la que está enfrente de la estación de metro de Ciudad Universitaria. Una de las cosas que les puedes comentar a Silvia va a estar en la línea de lo que ahora nos vas a transmitir, un hallazgo que es el rostro que estaba por debajo, el rostro auténtico, no lo sabemos todavía, de la Gioconda de Leonardo. Tú fíjate en la enigmática Mona Lisa, la Gioconda, que es Elisa Gherardini, que es, yo creo que es uno de los cuadros más analizados, más investigados, han hecho de todo, pero que este hombre, por ejemplo, que vamos ahora a comentar, 10 años ha estado, 10 años analizando el cuadro. Bueno, la verdad es que la conclusión que ha llegado es bastante, no sé, preocupante. Bueno, es un científico francés, se llama Pascal Cot, y él asegura, como os digo, tras 10 años de investigación del cuadro de la Mona Lisa, que bajo la conocida y enigmática imagen se encuentra el retrato de una mujer totalmente diferente. Según él, el cuadro, ese retrato, que es lo que haya él visto, sería la auténtica Lisa Gherardini y no la que nosotros conocemos, que está en el Museo del Louvre. ¿Cómo ha llegado a esta conclusión Cotet? Pues Cotet utiliza una técnica totalmente revolucionaria que se llama método de ampliación de capas o MAC, que consiste en proyectar una luz reflectante e intensa. Después, una cámara toma medidas de los reflejos de la luz y con esas medidas se logra reconstruir lo que ha ocurrido entre las capas de la pintura. Esa se supone que es la técnica que ha utilizado él desde que el Museo del Louvre le dio permiso para estudiar y analizar el cuadro desde 2004. Es que tú imagínate todo el tiempo que ha puesto él, todas sus horas metidas en investigando y analizando el cuadro. Bueno, según el científico francés, su técnica le permite penetrar profundamente la pintura, analizando capa por capa qué fue lo que estuvo pintando Leonardo en este cuadro tan importante. La verdad es que, como sabéis, pues no es la primera vez que se encuentran otras imágenes bajo los cuadros de pintores famosos, porque, por ejemplo, he estado mirando a ver qué otras opciones había. Una, por ejemplo, es de Pablo Picasso, que se llama La Habitación Azul. En ese caso se descubrió en 2008. Fue con rayos infrarrojos y lo que había debajo del cuadro que conocemos como La Habitación Azul era un hombre barbudo con pajarita. La explicación que dieron es que, por lo visto, pues en la época de París, cuando él estaba más o menos pues haciéndose una figura como pintor importante, pues que reutilizaba los lienzos porque eran muy caros y, claro, pues lo hizo por motivos económicos. Este mismo caso también ocurrió en muchísimas ocasiones con Vincent van Gogh, que sabemos que el hombre pues en vida no tuvo muchas ventajas ni sacó mucho dinero. Bueno, pues él reutilizaba constantemente sus lienzos y de él comentan incluso que un tercio de sus pinturas se esconden otras. Por ejemplo, en 2008 también con un haz de rayos X generado por un acelerador de partículas, pues hallaron el retrato de una campesina bajo la pintura de Parche de hierba. Pero es que con Goya también ha pasado. Con nuestro querido Goya, en 2011, el Rijksmuseum de Ámsterdam descubrió con rayos X fluorescentes que bajo el retrato de Ramon Satué se hallaba la imagen de un general del ejército de caballería del Imperio Napoleónico. En esta ocasión no se dice que reutilizara lienzo por motivos económicos, sino que a lo mejor lo que hizo fue tapar la pintura por miedo a la represión de Fernando VII. Incluso comentaban que este posible general pudiera incluso ser la imagen de José Bonaparte, del hermano de Napoleón. Bueno, pues retomando el tema que estamos hablando, la imagen oculta tras la Mona Lisa, el Museo del Louvre dice que no se ha pronunciado, que ellos no quieren decir ni que sí ni que no, que tenga razón Pascal. Pero sí se han pronunciado otros expertos, como el profesor emérito de Historia de Arte de la Universidad de Oxford, Martin Kemp. Y él no está nada de acuerdo con lo que está asegurando Pascal Cot, porque dice que en realidad todo obedece a la evolución pictórica del propio Leonardo. O sea que en realidad él, según fue pintando, en un principio hizo una imagen y luego, como estuvo muchos años retocando esa pintura, pues fue perfeccionando y fue definiendo pues eso, todos los rasgos y toda esa mirada perfecta y muy fija que tiene la Mona Lisa, esa sonrisa tan emblemática. Bueno, el caso es que vamos a colgar las imágenes en Twitter para que la gente vea y haga la comparación de la imagen de la Mona Lisa que se supone que ha sacado a la luz este científico francés y la imagen de la Mona Lisa que todos conocemos, que ha hecho Leonardo da Vinci, y que nos vayan dando su opinión. Bueno, pues esas dos teorías, un historiador del arte nos podría explicar por qué ambas cosas han ocurrido. Un cuadro sobre otro cuadro por motivos sociales, económicos, por los motivos que fueran, o que un propio dibujante no empieza una cosa, empieza una obra por la mañana y la acaba por la noche. Es un proceso de mucho tiempo y durante todo ese tiempo se van perfilando determinadas cosas y por debajo quedan unas cosas distintas a las que quedan por encima. Lo que yo sí tengo que decir, las imágenes también las ha colocado Alex Fidalgo en Twitter, en nuestro Twitter ahora, en @rosavientos. Esas dos imágenes, una es la que conocemos de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci y otra es la imagen, la reconstrucción de la imagen de la persona que sería el modelo original, podemos decir, de la Mona Lisa, que es, en mi modo, en mi modesta opinión, es mucho más atractiva y mucho más más guapa que la Mona Lisa, que yo creo que salía torcida, pero bueno. yo la veo más expresiva, la de Leonardo, si las dos son de Leonardo, la de Pascal la veo pues eso, más sosa. Bueno, para gustos hay colores, ¿no? Pero a mí me parece una mujer mucho más interesante, ¿no? Es una medida más moderna, incluso, objetiva. ¿No? Evidentemente que es totalmente subjetivo, pero me parece más moderna, más de ahora. La antigua Mona Lisa que la primera Mona Lisa que la segunda Mona Lisa, la que todos conocemos, ¿no? La Gioconda. Es una opinión personal, pero cada uno puede opinar. Yo estoy contigo, me gusta más la antigua. ¿Eh? Que a mí me gusta más la... Sí, parece mucho más atractiva, mucho más, yo qué sé. No lo sé, que cada uno opine y cada uno diga lo que sea. ¿Quién no era? Era la Virgen María. Eso, bueno. Manuel, saca tus notas, que nos vas a comentar cuántas veces ha aparecido. Antes nos lo has dicho, antes de las noticias, 2.500 veces a lo largo de los últimos 2.000 años. Bueno, particularmente yo creo que no se ha aparecido nunca. Sí, bueno, todos nos entendemos perfectamente, ¿no? Sí. Pero todo esto viene al hilo de una investigación que publica este mes la revista National Geographic. Ya la habíamos adelantado hace unas semanas y bueno, ha llegado el momento en que se presenta esta fascinante investigación de Maureen Ort sobre la mujer más poderosa del mundo, la Virgen María. Así, como suena. Así ha sido calificada por esta reportera que ha hecho una compilación interesantísima de la figura de la Virgen María en todas las religiones a lo largo de todo el mundo y durante toda la historia, porque resulta, hay cosas curiosas que probablemente no sospechábamos, como por ejemplo que la Virgen María es más nombrada en el Corán que en la Biblia. Fíjate, cosa más lo que curiosa. Son las cosas. Sí, sí, yo no tenía ni idea, y que tanto para católicos como para musulmanes es la mujer más santa de la historia. De hecho, Juanjo acaba de facilitarme estos mapas con la localización de todos los puntos de aparición mariana, estos más de 2.500 apariciones marianas documentadas por los especialistas a lo largo del mundo, y llama poderosamente la atención que evidentemente hay una gran concentración de puntos de aparición mariana tanto en los Estados Unidos como en Sudamérica y sobre todo en Europa, pero en lugares tan remotos como Japón, Rusia, las Filipinas, Australia, la India, Angola, el Congo, aparecen documentadas apariciones de la Virgen. Y este trabajo presenta algunas estadísticas realmente llamativas y curiosas, como por ejemplo que de esas más de 2.500, yo creo que lo correcto sería decir testimonios de apariciones de la Virgen María recogidos a lo largo de toda la historia, el primero se produce en Zaragoza en el año 40, y ahí es realmente válida la apreciación que hacía antes Lorenzo. Técnicamente no se trataría de una aparición, sino de una bilocación, porque supuestamente María de Nazaret, si es que existió algún día, claro, continuaría viva en el momento de esa aparición, pero a partir de entonces se dan esas 2.500 apariciones a lo largo de todo el mundo. Solamente en el siglo XX se documentan más de 500, más de medio millón de supuestas apariciones de la Virgen María. Más de 500, no más de medio millón. Perdón, más de medio millar. Es que ahora me acabo de asustar, está la Virgen María apareciéndose a todas horas en todos los sitios. Lo realmente curioso es que de toda esa gran cantidad, de ese número tan llamativo de supuestos puntos de aparición mariana, solamente en 28 de los casos se ha recibido la aprobación de los obispos locales para autorizar el culto. Esto no significa que la Iglesia reconozca como auténticas esas apariciones, que es un matiz importante, sino que el obispo local autoriza la celebración de misa o el culto que en el lugar donde se ha aparecido esa aparición. Y solamente en 16 de esos 28 casos se ha recibido esa autorización expresamente del Vaticano, no ya de los obispos locales, sino expresamente del Vaticano. De esos 2.500 casos, hay 6 de ellos, lo que también resulta llamativo, en el que han sido pontífices, han sido papas de Roma, los que han testificado haber sido testigos de la aparición, lo que no deja de ser también llamativo. Y luego, como curioso, entre las últimas apariciones cuyo culto se ha autorizado por la Iglesia están las apariciones de unas apariciones que tuvieron lugar en Francia en 1664, que fueron reconocidas o autorizadas por el Papa Benedicto XVI en 2008. Por otra parte, también de las más recientes son las de Kibelo en Ruanda, que terminaron en 1989, y las que están todavía en fase de investigación, intentando conseguir esa especie de reconocimiento de autorización al culto, en este momento las de Meyugorje en Bosnia y Herzegovina, de las que ya hemos hablado en varias ocasiones, también están postulándose ahí para recibir este reconocimiento. Nos quedamos con esa cifra, 2.500 apariciones de la Virgen en 2.000 años. Más de una aparición al año, registradas, documentadas, y 28 de ellas, digamos, de culto autorizado por los obispos locales. Mira, nos dice con almohadilla Rosa Vientos, y con esto vamos a finalizar la tertulia porque me parece un mensaje que me canta, ¿no? Genis Moreno Fernández dice, trabajo de noche y os he descubierto hoy. Me alegra saber que os voy a tener ahí de ahora en adelante. Así que con este mensaje que nos encanta, vamos a concluir la tertulia Zona Cero de esta noche. pese al sesgo del superviviente. Manuel Carvellal, muchas gracias. Queda con Dios. Training topic va a ser el sesgo del superviviente. Por lo menos aquí dentro en el estudio, sí. ¿Cuántas veces lo hemos mencionado? Y lo que te queda. Y lo que, madre mía. Y para el 2016 ya. Ay, quedan 16 días solo para que llegue el 2016, que llegue ya, por Dios, que se acabe este año de una vez. Por favor, nunca lo he deseado tanto. Juan José Sánchez Orón, muchas gracias. Bendiciones. Lorenzo Fernández, nos vemos dentro de 2 o 3 horas. Si es que sí, por ahí. Sí, yo simplemente sí. Decirle a Genis que irá descubriendo, conforme vaya escuchando esta tertulia, quiénes somos los buenos y quiénes son los malos. Exacto, sí. Por supuesto que lo sabrá. ¿Tú dónde estás? ¿En los buenos o en los malos? He dicho quiénes somos los buenos y quiénes sois los malos. Vale. Sois. Y... No, pero yo soy muy respetuoso con la gente que está equivocada. Pues hasta aquí la tertulia. Muchas gracias. Nos escuchamos el sábado. Venga, chao. Hasta luego, chicos. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Corriendo, así hay que ir al kiosco y así vamos nosotros. Y nos hemos encontrado, ya os hemos comentado algo durante pasadas semanas, pero hoy lo vamos a seguir haciendo. En la revista Enigmas, uno de los fenómenos más insólitos, extraños, enigmáticos, valga la redundancia, que se han producido en nuestro país y que se están produciendo casi en tiempo real. Lo vamos a comentar, como siempre, con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Buenas noches de nuevo, Bruno. Nos situamos, en primer lugar, en una tragedia, una luz, mueren varias personas. El epicentro de donde habían salido las víctimas era el refugio de alta montaña de Cerler, en el Pirineo Ostense. Sí, es como ocurre mucho con estos sucesos paranormales, todo comienza con una tragedia. Concretamente, el 11 de marzo de 1991, cuando un grupo de soldados de la compañía de esquiadores de Barbastro se vio sorprendido por una luz mientras realizaban unas maniobras. 7 soldados y 2 suboficiales perdieron la vida en el trágico accidente. El tema es que tras arduas labores de rescate en las que participaron más de 150 efectivos de los equipos especiales de la Guardia Civil y el Ejército, con perros rastreadores, como se suelen hacer estos rescates en la nieve, los cadáveres pudieron ser rescatados siendo custodiados temporalmente en el refugio militar de Cerler. Cerler, esa es la palabra clave, ahí está la clave. Ahí está la clave, ahí ocurren los fenómenos y tiempo después de que ocurriera esta tremenda tragedia, empiezan a ocurrir cosas extrañas que uno de los militares que se encuentra ahí registra en su diario. Estas cosas extrañas comienzan a partir del verano del año 92. Como tú dices, algunos de los soldados destinados en el refugio aseguraban estar sufriendo desde hacía cierto tiempo toda una serie de sucesos inexplicables que les mantenían totalmente atemorizados. Según las informaciones vertidas, esto llegó a publicarse en diarios, en periódicos, por ejemplo, en este caso hablamos del diario de Alto Aragón, los soldados tenían que vérselas casi a diario con ruidos, taquillas que se abren y se cierran solas, con sombras que se desplazan de un lugar a otro durante la noche y esto es muy típico, objetos que se caen sin motivo aparente. En septiembre del 92, poco después de que empezasen a surgir estos primeros rumores, la prensa aragonesa se hizo eco de los hechos y los diarios decían que fuentes militares confirmaban que efectivamente en el refugio sucedían cosas extrañas. Vamos, con esto queremos decir que no es un cuento del parque, no, de abuelas. Y se han documentado, están testimonios en la revista, pese a que como todo lo que afecta al estamento militar en nuestro país y todo que tiene que ver con fenómenos extraños y misteriosos, pues hay un enorme top secret, hay un enorme secreto confidencial sobre los hechos, pero algo sí se ha podido saber. Sí, por ejemplo, bueno, se han conocido incluso historias. Una noche, estando de guardia, un joven comprobó asombrado, uno de estos soldados comprobó asombrado que las ventanas del refugio, que son más de 30 y están distribuidas en 3 plantas, se abrían y se cerraban solas cada vez que él y su compañero de guardia daban una vuelta completa al edificio. Otro de estos militares se sentía acosado por un sonido de pisadas que cada vez iban acercándose más a él, a pesar de que él asegura que estaba completamente solo. Y también hay casos de figuras o sombras fantasmales que se tumbaban en las literas y que luego desaparecían. Y es importante destacar que la mayor parte de los presuntos fenómenos paranormales se producían en la última planta, casualmente, donde fueron ubicados los cadáveres después de aquella tragedia. Una tragedia y los hechos que nos ha contado Alex Fidalgo, que están reflejados con esos testimonios en la revista Enigmas de este mes, una de las revistas que los oyentes de La Rosa de los Vientos tienen que tener y tienen que leer. Nosotros se lo recomendamos desde aquí. Una revista que este mes en su portada está dedicada a los enigmas del Vaticano, a espías, secuestros y cultos satánicos y otras muchas cosas que vais a descubrir en su interior, como esto que nos ha comentado Alex ahora, los fenómenos extraños en el refugio de alta montaña de Ferrer. Alex, muchas gracias. Un placer. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Y hoy nos vamos a desplazar hasta California, a una de las casas más encantadas de los Estados Unidos, la casa de Winchester, que todavía se puede ver hoy. Es inmensa. Nos lo va a contar, como siempre, la presidenta de Prisma Publicaciones, Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Digo, California, aunque el edificio sufrió los efectos un poco del terremoto, el gran terremoto de San Francisco, pero en su inmensidad ahí sigue y todavía se puede ver. Efectivamente, sufrió el terremoto de San Francisco porque está en un pueblecito cerca de San Francisco, en San José para ser exactos, pero en 1906 fue restaurada y se puede ver, se puede visitar, es una casa visitable, una casa que además no te aconsejan visitar sin guía porque es muy fácil perderse, que ahora entenderán cuando lo comentemos los oyentes el por qué es muy fácil perderse en toda esa casa, y es una casa que además tiene detrás una historia curiosísima, diferente a todas las demás, creo yo, y además es una casa donde ocurren cosas. Cuando decimos casa de Winchester, algunos pensarán en la fábrica de armas, en la empresa, en la industria que se dedica a ello, y es que ese pensamiento es acertado. El nombre tiene que ver con esa fábrica, con los creadores de esa fábrica. Efectivamente, fue en 1862 cuando Sarah se casó con William Winchester, el propietario de la fábrica de rifles Winchester. Y en principio era una pareja feliz, una casa nueva, todo pintaba de maravilla, tuvieron una hija que se llamaba Annie, eran una familia realmente feliz y además con un poder adquisitivo alto, cuando de repente en cuestión de 2 años la vida cambió absolutamente para Sarah. Primero murió su hija Annie y no llegó ni a 2 años, murió su marido William. Sarah quedó, después de estos sucesos, bastante trastocada. De hecho, empezó a obsesionarse con la muerte, con la vida después de la muerte, con los espíritus. Y así empieza la historia de la mansión, la leyenda de la mansión Winchester, porque Sarah, en esos arrebatos de intentar contactar con el más allá, empezó a convocar diferentes sesiones de espiritismo en la casa y realmente enloqueció con todo el tema de la vida después de la muerte. Hay dos aspectos. Por un lado, lo que vivió Sarah es la protagonista inicial de toda esta historia, pero con todas aquellas sesiones de mediumismo, de espiritismo, parece que despertó al duende, ¿no? Efectivamente, por un lado supongo que despertó algo en la casa, pero también esa locura la llevó a creer ciegamente en las palabras de una médium, que probablemente, lo único que quería era aprovecharse de ella y que la convenció de que lo que le estaba pasando, que su obsesión por la muerte y todo lo que le estaba ocurriendo en su entorno era debido a que los muertos que habían ocasionado las escopetas, los rifles Winchester, la perseguían y que tenía que hacer algo para que eso no la acosara y no acabara matándola también a ella, que de hecho lo que había ocurrido con su hija y con su marido era una especie de maldición. Lo que esta médium le dijo es que lo que tenía que hacer era construir una casa inacabable para que los espíritus se perdieran por ella y no fueran capaces de encontrarla. Además, también le dijo que no tuviera apenas espejos y que los pocos que hubieran que los cubriesen, porque los espejos eran puertas, eran lugares que retenían a los espíritus y que podían ayudar también a que estos entraran y la encontraran. Bueno, esto, como te imaginas, en la cabeza de alguien que no está muy equilibrado, fue una bomba de relojería. Esta señora además con poder adquisitivo, no se le ocurre nada más que empezar a construir de forma eterna, durante 38 años, que se dice pronto, una casa inacabable. Una casa además de locura, porque no construyó una casa normal, construyó una casa justamente pensando en eso, en que los espíritus se perdieran en ella. Es decir, escaleras que no llevaban a ningún sitio, ventanas que abrías y detrás había una pared, un muro, puertas también que no llevaban a ningún puerto, pasillos que bajaban y que subían inconexos, una casa auténticamente de locura. Una casa inmensa que todavía puede verse hoy con sus 100 y pico habitaciones, sus 4 pisos, sus 463 entradas y efectivamente llama la atención eso que nos comentabas, la ausencia casi total en algo tan inmenso de espejos, apenas hay 2, parece que esta medium convenció a Sara de determinadas creencias, de determinadas cosas que se pueden hacer para alejar a los espíritus. Ellos decían que temen su propia sombra, o eso es lo que decía la medium a ella, ¿no? Ella que murió con 82 años, pero los fenómenos casi puede decirse que empiezan entonces. Bueno, de hecho, ya en cuando Sara vivía después de las sesiones de espiritismo, en esa casa empezaron a pasar cosas, como es normal. Todos sabemos que cuando tú abres la puerta a veces haciendo espiritismo, pues lo que pueda ocurrir después nunca se sabe. Y yo creo que en ese momento él ya la abrió. Pero luego con su muerte, muchos parapsicólogos que han estado investigando dicen que de hecho se puede llegar a ver el espíritu de Sara rondando por la casa, además de muchos otros fenómenos. Hay gente, por ejemplo, que dice que en puntos de la casa hay una polaridad muy extraña y cuando pones una brújula se vuelve loca. Hay aparatos electrónicos que también se alteran muchísimo, detectores que se alteran muchísimo en ciertos puntos estratégicos también de esta gran mansión. Y luego es una mansión además que tiene un juego numérico muy curioso, porque la gente que, bueno, los expertos que se han dedicado a contabilizarlo, le dice que hay como una especie de obsesión por el número 13, un número que también cabalísticamente es muy, muy llamativo. Por ejemplo, hay 13 baños, 13 ventanas, 13 escalones, 13 paneles, 13 sectores, 13 ganchos para colgar la ropa, 13 vestidos permanecen ahí colgados, 13 cúpulas de cristal, 13 escalones en las diferentes escaleras que hay en la casa. Luego también estableció 13 partes en el testamento que dejó escrito. O sea, imagínate qué cosa más curiosa, también relacionada con los números. Es como si Sara tuviera una obsesión, no sabemos en qué punto se le metió en la cabeza, pero tuviera una obsesión con ese número, una obsesión con no acabar de construir la casa para que la leyenda, para que su miedo no se ejecutara, pero hoy la casa puede ser visitable y podemos ir en cualquier momento. Efectivamente, se puede visitar. Pensemos que esta mujer invirtió en la construcción de la casa cerca de 20 millones de los antiguos dólares, o sea, de hace ya algún tiempo. O sea, imaginaros la pedazo de mansión que es. Te suelen decir cuando la visitas que jamás te separes del grupo porque no te aseguran poderte encontrar después. O sea, para que nos hagamos también una idea de la locura de pasillos y recovecos que tiene esta casa, que te puedes perder por ella. Y bueno, luego también comentar que aparte de la casa también vale la pena visitar el jardín. El jardín también estuvo construido por parte de Sara, siguiendo una serie de rituales. Hay estatuas mitológicas, animales simbólicos en el jardín, todo está organizado como de una forma sobrenatural en esa casa, y de hecho toda la casa tiene esa especie como de magnetismo extraño, y bueno, hay fama de que realmente ocurren cosas muy muy raras en ella. Una casa magnética indiscutiblemente, de grandísimo tamaño, tanto la casa como la finca, pero un edificio raro. Sigue siendo muy raro porque todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, según algunas fuentes, porque el sitio es visitado por psíquicos, por especialistas, las cosas se siguen documentando en la actualidad. Efectivamente, por ejemplo, la gente de la serie americana Buscadores de Fantasmas estuvo haciendo ahí todo un experimento y sinceramente les ocurrieron muchísimas cosas dentro de la casa Winchester, pero igual que ellos han estado muchos otros quizás menos famosos, y todo el mundo dice que es una casa de las más embrujadas de Estados Unidos, una casa, como te decía, con unas polaridades y unos campos magnéticos muy extraños, quizás ocasionados precisamente por la construcción tan rara que tiene la casa, pero luego lo que te decía, que hay fenómenos paranormales de gente que asegura haber visto el espíritu de Sara paseando por los pasillos de la casa. Hablabas de los campos magnéticos. Parece una característica, no en esta vivienda, pero sí a todas las casas en donde han ocurrido hechos extraños. La duda está si es por la zona, por la construcción, o porque el lugar guarda en su interior, en el éter, podamos denominarlo entre comillas, por supuesto, lo de Éter, pero parece que hay algo ahí que hace enloquecer a las brújulas, que hace enloquecer a los diferentes aparatos electrónicos. Es cierto que los puntos calientes, lo que denominamos puntos calientes de las casas embrujadas, donde ocurre mayor fenomenología, suele también concentrarse una energía telúrica o algún tipo de campo electromagnético extraño. De hecho, muchos de los aparatos que utilizamos en investigación paranormal, lo que miden son esos campos electromagnéticos, o sea, por ejemplo, el Melmeter, el REMPOT, aparte de medir que se pueda acercar algún tipo de entidad no visible que lo haga saltar, algunos de ellos también miden esa especie como de alteración de la energía del ambiente. Campos electromagnéticos igual donde ni tan siquiera hay corriente, porque en muchos casos la corriente está completamente cortada en el lugar donde se investiga. Y sin embargo, el aparato se altera como si realmente hubiera ahí al lado, pues un generador electromagnético, cosa que no hay. La mansión de Winchester, muy cerquita de San Francisco, en California, en los Estados Unidos, uno de los lugares más extraños, maravillosos, y en los que han ocurrido más cosas en los Estados Unidos. Sabiendo que está en pie, ¿verdad, Laura? Un día nos tenemos que pasar por ahí, ¿eh? La verdad es que a mí es un sitio que me apetece visitar y he estado cerca y no he ido y me arrepiento porque tiene que ser, aunque solo sea desde el punto de vista turístico, tiene que ser una casa digna de ver. Como es digna de escuchar esta sección Ecos del Pasado. Todos los domingos con Laura Falcó Lara, la presidenta de Prisma Publicaciones, en el grupo Planeta Laura. Hasta la semana que viene. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Historias de la historia. Y nos vamos a poner moraos de comer y de beber dentro de unos días y esta noche también, porque vamos a recuperar algunas historias que tienen que ver con la comida y con el vino, que va a ser tan importante en las próximas semanas, en todas las casas, en todos los sitios. En Historias de la Historia, en La Rosa de los Vientos, como siempre, con Javier Sanz. Javier, muy buenas. Hola, muy buenas. Buenas noches. Hola. Que eso del vino es tan antiguo como el ser humano. Desde siempre se ha pisado la uva. Fíjate si es de siempre que según el libro Guinness de los Récords, el vino más antiguo del que se elabora ahora mismo tiene 5.000, bueno, desde que se empieza a elaborar, se llama Comandaria, y ya se elaboraba hace 5.000 años. Y ahí me atrevería a decir que es de los mejores vinos de la antigüedad, partiendo de la base que sobre gustos no hay nada escrito, pero claro, algo tiene que tener este vino, el Comandaria, cuando se elabora desde hace 5.000 años, ¿no? Es un vino que un vino dulce, sobre todo para postres, y se elabora con las uvas procedentes de los montes de Trodos en Chipre. Y claro, un vino que tiene tanta antigüedad ha tenido que ser protagonista, he visto muchas historias, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, en 1191, motivo de la celebración en Chipre, en Limasol en concreto, entre Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra, y Berenguela de Navarra, se sirvió Comandaria en el banquete de bodas, y las palabras del rey de Inglaterra dejaban muy claro lo que era aquel vino, ¿no? Le llamó el vino de los reyes y el rey de los vinos. Y luego otra historia alrededor del Comandaria, un poco a caballo entre la historia y, es verdad, de la leyenda. En 1570, el sultán del Imperio Otomano Selim II, se dice que invadió Chipre, que en aquel momento estaba en manos de la República de Venecia, para asegurarse el suministro continuo de Comandaria. Y aunque pueda parecer esto un poco excesivo, a mí tampoco me extrañaría, porque bueno, el sobrenombre de este Selim II fue el de El Borracho, y su muerte tuvo que ver con el vino, porque después de una terrible borrachera se cayó y se golpeó la cabeza y falleció en aquel momento. Así que igual no es tan descabellado que también tuviese algo que ver el vino en aquello de invadir Chipre. Entonces, te comandaría es el vino más antiguo de la historia. Y no le va la zaga, por lo menos en antigüedad, en calidad, de Falerno, ¿no? Sí, el Falerno es un vino que se elaboraba en la antigua Roma, y debido a que se consumía tras varios años envejeciendo y a la escasez de su producción, el falerno era el vino más caro de la antigua Roma, y además, lógicamente, solo las gentes de posibles y pudientes podrían permitirse. Hay un graffiti que se encontró en Pompeya que decía, por unas puedes beber vino, por dos puedes beber el mejor, y por cuatro puedes conseguir el falerno. Este vino también era un vino dulce que se elaboraba con las uvas de una franja alrededor del monte Falerno, también se llama el monte Masico, que está situado al sur de Nápoles. Era, digo, un vino dulce, pero tenía un alto contenido en alcohol porque se dejaba envejecer durante varios años, bueno, varios no, casi decenas de años, en ánforas de barro. Y había tres clases de falerno, dependiendo de las uvas se hubiesen recogido pues al pie del monte, en la parte media del monte o incluso en la parte más alta, ¿no? en la cumbre. Incluso se conoce lo que se considera la mejor cosecha de este vino, que se llamaba el falerno opimiano, porque en aquel momento uno de los cónsules de Roma se llamaba Opimio, que es del año 121 a.C., y se dice que Julio César, para celebrar el triunfo en Hispania, dio un banquete en el que se sirvió este vino de esta cosecha, o sea, un vino que en aquel momento tenía 60 años, y también que Calígula gustaba regar sus orgías con este vino, con esta cosecha en concreto, era un vino de 160 años. Caray. Yo no sé si sería ya más bien tirando a vinagre, ¿no? Más que vino, pero bueno, se considera la cosecha, la mejor cosecha de la historia de este vino. En el año 79, con la erupción del Vesubio, se perdió la mayor parte de las vides, y se intentó recuperar replantando este tipo de uva, pero ya fue casi imposible y quedó ya casi como una producción mínima, casi como para coleccionistas. Y para que veáis el precio que tenía en el año 301, con el edicto de Diocleciano, cuando se fijaron los precios, el precio del resto de vinos venía a ser de medio litro entre 8 y 16 denarios, y el del falerno era de 30 denarios. Ojalá. Y para completar las excelencias de este vino, tenemos a Galeno, el médico del siglo II, un médico de emperadores y un referente en la medicina, que elaboró una especie de remedio milagroso que servía para casi todo, que era la triaca de Galeno, que era un remedio que tenía decenas de ingredientes. Entonces él aconsejaba acompañar este remedio milagroso con falerno para potenciar las virtudes de este fármaco. Entonces podemos decir que el falerno y el comandaria eran los dos mejores vinos de la antigüedad. ¿Y en las bacanales también se toma mucho falerno o se toma algún otro tipo de vino? Sí, me tomaba, bueno, falerno ya era en sitios privilegios, o sea, cuando eran bacanales de gente respetable y de pudiente, pero siempre mezclado con... Ah, pues yo siempre he tomado falerno, ¿eh? De toda la vida. En las que he ido, sí. Seguro que no eres de la cosecha del año 121 a.C. No, un poquito después, pero las bacanales se siguen haciendo, o sea que... Yo es que últimamente no asisto a ninguna, me viene mal, tengo la agenda muy apretada y no suelo asistir últimamente. El hígado se resiente ya. También. ¿También el hígado? Mientras no se resiente el otro, porque va unido, ¿eh? Sigue yendo unido. Va de la mano todo un poco. Sí, sí, sí. Lo dice por experiencia. Va unido, no hay nada mejor para liberarse que el vino de falerno en las bacanales. Bueno, por ejemplo, no en las bacanales, sino en los simposios de griegos, que eran esos banquetes en los que solo asistían hombres, en los que se finalizaba la comida, y entre los sirvientes ya adornaban a todos los invitados con coronas de hiedra, los perfumaban, las empezaban pues las conversaciones estas banales y triviales, si hubiese existido el fútbol, se hubiese hablado ya de fútbol, en las etairas salían a bailar, a tocar algunas las arpas y demás, y un poco a caldear el ambiente, ¿no? Entonces, cuando llegaba se creaba ese ambiente y esa atmósfera ya subida de tono, entonces el anfitrión daba paso al juego que se llamaba el cótabo, que era un juego dionisíaco, porque intervenía el vino y el placer sexual eran las características de este juego. Entonces lo que se hacía es que el último sorbo de las copas de vino no había que tomárselo, porque tenían que arrojarlo a un recipiente que estaba situado a una determinada distancia. Entonces esa distancia y el recipiente, ya fuese más grande o más pequeño, es lo que determinaba la dificultad de este juego, ¿no? Entonces al dar ese golpe de muñeca para lanzar el líquido, lo que quedaba, el poco de vino que quedaba en la copa, se pronunciaba el nombre de una de las etairas o alguno de los sirvientes, da igual fuese hombre o mujer, para querer, porque cuando se pronunciaba ese nombre era con quien te querías acostar o retozar, ¿no? O sea, el postre. Si Exacto. Entonces, si acertabas con el líquido, con ese último sorbo en el recipiente, digamos que la persona aludida se podía dar por jodida. Y si... Nunca mejor dicho. Efectivamente, y si fallabas, pues bueno, vuelvas a intentarlo otra vez. Pero nunca se podía pronunciar el nombre de otro de los invitados. Solo se podía ser una etaira o uno de los sirvientes. Así que en mi pueblo las sobremesas las terminamos pues con una partida de guiñote y de mus, y en la antigua Grecia las sobremesas las terminaban jugando al cótamo. Ah, me estabas asustando. No, en mi pueblo el mus y el guiñote. El cótamo en la antigua Grecia. Y es que además hay que intentar repetir, porque eso da puntos, que parece que no, pero bueno, seguimos siendo seres humanos, el rechazo forma parte del... que hasta aquí historias de la historia, que me voy a liar. Javier Sanz, muchas gracias, y dentro de unos días pues a beber y a comer, y sobre todo a disfrutarlo mucho, y ya tenemos que empezar a hablar de que el año está acabando, pero todavía vamos a hablar contigo, y a sobrevivir, que sobre todo eso es lo importante, sobrevivir. Seguimos adelante dando guerra. Muchas gracias, Javier. Hasta la semana que viene. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Era Digital. Otra vez aquí con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Muy buenas noches, one more time, otra vez. Tercera vez que te digo buenas noches en La Rosa de los Vientos de hoy. Y sin embargo es la primera vez que podemos decir esto con rotundidad. Una máquina aprende igual que un humano. Sí, señor. Como comentaba al principio, está metido en esto la Universidad de Massachusetts, que es un poco la que cuando queremos hacer una broma o lo que sea siempre decimos: esto lo ha dicho la Universidad de Massachusetts, porque es de donde salen todos estos nuevos descubrimientos y estas investigaciones. Concretamente la Universidad de Toronto y el Instituto de Tecnología de Massachusetts son los que acaban de conseguir crear un modelo informático que es capaz de emular la capacidad humana, hasta ahora única, de aprender conceptos nuevos a partir de un único ejemplo. Este trabajo se acaba de publicar en la revista Science, que es también el sitio a donde se puede acudir a informarte de todas estas novedades que van saliendo en el campo de la ciencia y la tecnología. A pesar de que el modelo solo puede por ahora aprender un alfabeto a partir de caracteres escritos a mano, el sistema subyacente podría ampliarse para construir aplicaciones capaces de aprender de otros sistemas basados en símbolos, gestos, movimientos o idiomas. Los investigadores en este estudio relatan cómo en una desafiante tarea de clasificación de un solo vistazo, este modelo que se ha llamado BPL, consiguió el mismo nivel de rendimiento que los seres humanos y superó ampliamente cualquier resultado de aprendizaje profundo de máquinas obtenido hasta ahora. Así que nada, esto va un poco en la línea de lo que hablábamos en la última era digital, que comentábamos que en Japón en 2030 un 50% casi de los oficios podrían realizar las máquinas. Bueno, pues ya vemos que es que ya pueden, ya están en camino, van a poder tarde o temprano, eso es lo que parece, aprender también las máquinas. No solo ser capaces de tener unas funciones determinadas y cumplirlas, sino de ir adquiriendo otras mediante el aprendizaje. Entonces, ¿en qué posición nos deja eso a nosotros? Pues, porque ellos no se oxidan ni nada. Llegará el momento en que nos preguntaremos lo contrario. ¿Esto será una realidad ya innegable? Que las máquinas aprendan igual que los humanos, y llegará el día en que los humanos tengamos que aprender de las máquinas, y el debate ya será eterno. Pues sí, eso es lo que parece, vamos. Por cierto, que el otro día me comentaste, Alex, que te iba mal la conexión a internet, el router, y hoy he visto que tienes cerca de tu casa un árbol de Navidad, y claro, eso puede ser la causa. Y ahí puede estar el quid de la cuestión. ¿Va mal tu conexión wifi? Pues la culpa es de las luces navideñas. Las interferencias en la conexión son muy frecuentes porque los aparatos electrónicos generan campos electromagnéticos que pueden interferir en la calidad de las transmisiones a través de wifi. Pero no son estos los únicos, esto lo asegura un estudio de Ofcom, del regulador del Reino Unido, que habla del tema de que las luces de Navidad podrían disminuir la velocidad del wifi, pero que no serían las únicas. La conexión también puede ir lenta por culpa de la interferencia que provocan otros dispositivos. ¿Y cuáles son estos dispositivos? Bueno, Panda Security ha elaborado una lista de la que no podemos perder detalle. Por un lado, los electrodomésticos. Los microondas son el peor enemigo, ya que utilizan una potencia en torno a 2,4 GHz, que es la misma frecuencia que el Wi-Fi. Los teléfonos inalámbricos, las televisiones y los altavoces, que también trabajan con la misma frecuencia y puede llegar a ser perjudicial. Tuberías y aislantes. Los tubos llenos de agua absorben las señales. El cuarto es el router de tu vecino. Si tu router está cerca del de tu vecino, puede haber un efecto negativo sobre su rendimiento. O si te están mangando la conexión o se la estás mangando más habitual. O al vecino, claro, tened en cuenta que sois dos tirando de la misma conexión. Eso era lo que te iba a decir. De la misma conexión, que no sería claro. La primera vez que la gente coge y dice, uy, aquí pillo wifi gratis. Y mira, lo último que dice. Sí, lo hemos hecho todos alguna vez, ¿eh? Bueno, lo último que dice. A ver si ahora me van a empezar a investigar a mí. En el último punto de este informe de Panda Security están las personas. Y dice esta noticia de ABC, por si aún no lo sabías, te lo contamos, los seres humanos absorben la tecnología Wi-Fi. Es decir, todo es un problema para las tecnologías Wi-Fi, no te dan lo que anuncian y los culpables son los seres humanos y nosotros. Las máquinas. Ah, va a ser el truco claro. Por ahí, ¿eh? ¿Y no decían que iban a crear un dispositivo para, a través de satélites, de tener wifi gratis para todo el mundo, en todos no los países del mundo? No lo sé. Yo lo que sí sé, y lo he comentado en el programa No Son Horas, que sigue a esta Rosa de los Vientos de cada domingo y donde también voy a estar, que se puede conseguir hacer una antena para amplificar la señal de wifi con una cerveza, con una lata de cerveza vacía. Yo soy una persona muy poco mañosa, así que probablemente terminaría en un baño de sangre si yo lo intentase. Pero una persona que se maneje un poco puede llegar a hacer eso. Pero tiene que ser de cerveza, imagino que da igual la lata de que sí, sea. Sí, bueno, me imagino que el que lo haya escrito, pues le gustará de vez en cuando dar la malpiste, yo qué sé. Dar la lata, nunca mejor dicho. Bueno, wifi gratis, eso sí, parece que va a estar en los taxis de Madrid. Sí, y pido perdón por esto. Yo la conocí en un taxi. No me quedaba más remedio, macho. Esto es que está en bandejita de plata. Es que ya te pasas más tiempo en el taxi que no te... Wi-Fi gratis en los taxis de Madrid, efectivamente. Desde el pasado viernes, quienes vayan a coger un taxi en Madrid o quienes lo hayan cogido, dispondrían de Wi-Fi gratuito. Los vehículos de Radio Taxi Gremial ofrecen este servicio para hacer el trayecto más ameno a sus clientes. Son solo 10 por ahora los taxis equipados con esta tecnología que lucen en sus puertas una pegatina identificativa, porque, como os digo, son 10, no todos los vehículos están equipados. Por tanto, los usuarios que quieran acceder a este servicio deberán llamar al 11811 y solicitar un vehículo con wifi, es decir, precisar que queréis un taxi que tenga wifi y así reconocer de forma implícita que sois un poco frikis. En el punto de recogida, el taxista facilitará al cliente una tarjeta con la contraseña de acceso y mientras viaja podrá estar conectado de manera totalmente gratuita. Además, el dispositivo de cada taxi podrá desde el dispositivo de cada taxi podrán conectarse hasta 8 usuarios a la vez. En vez de un taxi, un minibús de estos, claro. Van a hacer círculos alrededor de los taxis ahora. Van a jugar a juegos de estos que hacen torneos, Quake y el Unreal. Este servicio se ha convertido en una realidad tras el acuerdo al que han llegado la Asociación Gremial de Autotaxi de Madrid, Radio Taxi Gremial y 11811, que sin embargo no ha explicado qué velocidad de internet ofrecen y demás detalles de la conexión. Porque como no sea un poquito rápido... Tampoco te vas a poner ahí a descargarte, qué sé yo, la saga del Padrino en el coche, ¿no? ¿Pero cuánto dura un servicio medio en el taxi? Pues mira, pues según mis cálculos... 15 minutos. Sí, unos entre 15 y 20 minutos. Esto es, podemos lanzar datos así claro, a la ligera. No, pero que no lo sé, pero supongo que andará por ahí, ¿no? Entre 15 y 20 minutos más o menos. ¿Y en ese tiempo uno no puede vivir sin internet? Claro, claro, sí, es lo que te digo. Por eso digo que tú exijas este servicio... Pues de forma implícita te estás un poco diciendo, pues soy un friki que no puedo vivir sin internet, soy adicto a internet. Y eso es un problema, amigos, como cualquier adicción. Pero si con además cual... en el móvil llevas internet, la mayoría de las personas. Sí, pero bueno, supongo porque estás haciendo algún trabajo, alguna cosa, algo relativamente urgente. Sí, o por trabajo quizá lo claro, necesites. Claro, pero a mí me parece muy raro y el tiempo que se pierde... que se gana con la rapidez del taxi, pues se pierde también con la lentitud, que evidentemente no todos los taxis tienen ese servicio, y tienes que pedir un taxi con ese servicio que puede venir desde muy lejos, claro. Con lo cual, la verdad es que no lo entiendo. Bueno, la siguiente información la entiendo menos, porque vamos a hablar de uno de los cantantes más importantes del siglo XXI, está haciendo historia, y no por las cosas que hace, sino por las cosas que canta. Y ahora ha cantado, pero bien, ¿eh? Sí, antes Pitbull y ahora esto. Este señor que estamos escuchando es Justin Bieber, no necesita presentación, yo creo. No, ni se la merece. Que los oyentes de cualquier edad saben a quién nos referimos, a ese joven imberbe que empezó a cantar siendo muy niño y que ahora, bueno, es casi más protagonista de la prensa rosa que de la prensa musical. Afortunadamente. Bueno, pero con este último lo está petando ahora, ¿eh? No lo sé, la verdad es que no soy un gran experto en la figura de Justin Bieber. Y os voy a decir una cosa. Eso espero. Y esto es chismorreo, al fin y al cabo, esta noticia, pero nos da una idea del poder de Internet y del poder de las redes sociales. Resulta, esto os lo voy a contar un poco así a vuela pluma, que Justin Bieber, no sé cómo, se encontró en Instagram con la instantánea, valga la redundancia, de una chica muy guapa, de una versión de Irina Shayk más joven, más de la edad de Justin Bieber, la verdad, muy muy guapa, la física, y él sintió un flechazo. Y entonces, consciente de su poder en las redes sociales, que es un tío que tiene millones de seguidores, y consciente de su poder en general, y con las chicas, publicó la foto de la chica y dijo: ¿quién es esta mujer? Por favor, dadme datos, por favor, decidme quién es esta mujer. Dármela en bandeja. Bueno, pues resulta que efectivamente esa petición pública, ese llamamiento funcionó y llegó a saber la identidad de esta mujer, que se llama Cindy Kimberly, y que a pesar de ese nombre, evidentemente pues anglosajón o americano, vive en Alicante. Fíjate, Cindy Kimberly. Vive en Alicante y ahora mismo pues puede estar así, tranquilamente. La Cintia, claro. Puede estar tranquilamente en el top 3 de las mujeres más envidiadas del mundo, más odiadas, más y más amenazadas, pero también para algunas podría decir que está entre las 3 más afortunadas del mundo ahora mismo, porque un tío como Justin Bieber, que puede tener a la mujer que le apetezca, lo entendamos en esta mesa o no lo entendamos, pues se ha fijado en una chiquilla de Alicante, que pues ahora mismo es famosa y tiene en Instagram unos 500.000 seguidores. Mira, eso es una salvajada. Yo con lo que me quedo es que Justin Bieber, ni siquiera Justin Bieber puede conseguir el amor ni nadie si no es a través de Internet y si no es a través de ese tipo de argucias, porque nadie le hace ni caso. Bueno, no sé, es una... Ojalá pudiese estar 100% de acuerdo contigo. Puedes pensar pero eso, esta, pero... Sí, esta gente suele tener bastante suerte en esos temas. No en el amor, quizá. No, eso no, pero eso sí, no sabe ni de dinero, claro, ni de nada. No lo sé. Sí en la seducción. Lo tienen facilito. Ahora, el amor es algo mucho más complejo, amigos. Ahí, no, y lo simpático será que ella diga, pues, lo siento, pero es que no, ella está por la labor. Pero antes o después dirá eso, evidentemente. Madre mía, si nos está escuchando Justin Bieber. Que es muy probable que sí. Es muy fan de este programa y no se pierde una tertulia Zona Cero, te lo voy a decir. No, pero eso es una tertulia para... Me consta. Para gente sabia. Sí, no sabemos qué hacer escuchándola, pero bueno, estamos presuponiendo que él intelectualmente es limitado cuando quizás sea un auténtico genio. Sí, seguramente. Bueno, el 18 tenemos una cita también. Vale, pues voy. ¿Con la Guerra de las Galaxias? Ah, no, no. ¿Ah, sí? Claro, pues que se estrena la última peli. Yo tampoco voy. Yo prefiero quedarme en Onda Cero ahora. No son horas, porque voy a seguir escuchando a Alex Fidalgo, por supuesto, con José Luis Salas, que ya estará ahí preparando el programa presto y dispuesto para acompañaros aquí en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y nosotros volvemos el próximo fin de semana.